¿Puedo ayudarte en algo? No. No he visto un espectáculo en directo desde hace un año. Me pregunto, ¿qué pensará el público de nuestra actuación? Pensará que sois fantásticos. ¿De veras? Todas las entradas vendidas. Eso quiere decir algo, ¿no crees? ¿Sabes qué creo? No. ¿Qué es lo que crees? Creo que estamos locos. Y ellos también. ¿Qué quieres decir? ¿No te parece extraño que les guste lo que hacemos? ¿No te preguntas qué es lo que pasa por sus mentes? ¿Qué diablos es lo que les ocurre? No les ocurre absolutamente nada. Es justo lo que necesitan. Después de la lucha diaria, vienen aquí a desfogar su agresividad. Tranquilo. Sí. Y anoche algún loco se pasó de la raya. ¿Es eso lo que te preocupa? Ya estaba preocupado antes, pero ahora estoy a punto de hacer las maletas y largarme. Oye, escucha, después de todos estos años luchando por triunfar, y ahora que casi tenemos el triunfo en la mano, ¿estás pensando en abandonar? ¿Abandonar qué? ¿Dinero y fama? ¿Para qué sirve si no se es feliz? Nunca he conseguido hacer lo que me gusta. Estos crímenes te han excitado. Se te pasará todo durante la actuación. Sí, ya veremos. Oye, Tim, eres un buen manager. El mejor. Bueno, pues este es el programa que te estabas temiendo. Es un rock entre amigos especial dentro de los especiales. Esto es el sótano 4 bajo el underground. Y esto es una idea que nos interesa a tres personas. Una soy yo, la otra es la persona que me lo ha propuesto, que ahora te voy a presentar. Y la otra pues será seguramente mi madre, que por pena querrá escuchar este programa. Lagri, estás por ahí, ¿verdad? Aquí estoy, Guanche. Muy bien, esta es la conexión andaluza-canaria de Rock entre Amigos. Hemos quedado para hacer un rock entre amigos o un rock entre frikis. No sé muy bien, Lagri, cómo llamarle a esto. ¿Cómo le llamamos? ¿Rock entre frikis? ¿Rock entre amigos? ¿Mamoneando rock? ¿Mamoneando frikis? ¿Cómo le llamamos a esto? Sí, parecería más mamoneando que otra cosa, porque es uno de los programas, si acaso, que más se puede estar alejando de los circundantes, ¿no? Con respecto a las temáticas habituales de Rock entre Amigos, pero bueno, yo vi alguna vez que aquí el patriarca se salió más de una vez, sacó un poco la pata por otras partes, y digo, ya, pues esta es la mía, y te propuse la idea. Sí, y yo he encantado la vida, porque además dio la casualidad que tú y yo hemos estado escuchando los mismos podcasts de friquismo absoluto, de películas de serie Z, y no hay más letras en el abecedario, posteriores, porque si no también habría que llamarle de esa manera. Resulta que nosotros estábamos consumiendo las mismas drogas de cine ultra hiper negado de la comercialidad, producto del subsuelo, que hemos estado viendo mucho cine Z, y resulta que teníamos esta pasión compartida. Y oculta. Sí, sí. Vale, entonces, a todas estas... Sí, perdona, te escucho. No, que llevábamos los dos alrededor de Rock entre Amigos, participando y demás, pero no sabíamos que los dos teníamos este guilty pleasure, ¿no? Estos placeres culpables ahí de ver mierda, de devorar basura y castigarnos, porque al final lo que hacemos es castigarnos. Y debo decir a la audiencia que hemos visto estas películas para que no la tengáis casi que ver vosotros. os ahorramos el sufrimiento. Hacemos una labor social. Sí, porque lo que tienen en común estas películas son varios factores. Uno de ellos es no las vean. Ese es un factor principal y ya sabemos cómo son los cuatro oyentes de Rock entre Amigos, que basta que le digamos que no para que le entren unas ganas locas de buscarla. Vamos, esto es como la película aquella que le decían a los chicos protagonistas, no se acercan a los páramos. Pues van los gilipollas y lo primero que hacen fue meterse en los páramos. Que fue un hombre lobo americano en Londres. Supongo que la recuerdas, Lagri. Sí. Pues eso, los seguidores rock entre amigos, basta que le digas que no toques, pues nada, a tocar, pues nada. Pues nada, chicos, bajo vuestra responsabilidad, ¿vale? Sí, esto sí. Es lo que hay. Y entonces, Lagri, vamos a exponer la idea, si te parece, de qué tienen en común estas obras maestras de las que vamos a comentar. Bueno, las pelis en principio responden a una especie de moda que hubo en los 80 de cine de terror, pero vinculado al heavy metal o al rock duro. Pero la cosa es no solo que la música de estas películas fuera de este estilo, sino que los guiones, las tramas aparecieran algo relacionado. Normalmente bandas, creo que casi todas son de bandas o de algún chaval que juega con lo prohibido, juega con discos y demás, pero bueno, ya lo veremos. Pero sí, básicamente es eso. Sí, y además la peculiaridad de que son películas en las que siempre hay bandas que tocan en directo, ¿verdad? Sí. Que eso tienen en común todas estas que hemos elegido, porque realmente de rock y metal ya a lo largo de los últimos 20 años han ido apareciendo bastantes, pero estas tienen la peculiaridad esa de que las bandas protagonistas, hay un tramo de la película, en muchos casos al comienzo, en el que tocan en directo. Sí, que tienen el componente terror o cuanto menos fantástico, por alguna que más adelante veremos, que es prácticamente más comedia que terror, pero para diferenciarla un poco de las películas en sí que puedan tener rock por medio, como Cabezas Huecas o demás, ¿no? Uh-huh. Ok. Bien, empezaríamos con una película de 1980 que se llama Gira Sangrienta. Bueno, ese fue el nombre que tuvo en España. Se le conoce también como Terror. A ver, lo tengo por aquí. Terror on Tour. Sí. Bueno, ya el cartel, no sé, Lagri, si lo tiene fresquito. ¿Lo recuerdas el cartel de la película? Antes que nada, yo diría que Terror on Tour, yo lo llamaría Sopor on Tour. La película es mala de cojones, eso tiene que quedar claro, ¿vale? Es durita, ¿eh? Vale, sí. A ver, para empezar, que en el cartel, que esto es algo que nuestros cuatro oyentes pueden hacer mientras están escuchando el podcast, pueden hacer la búsqueda del cartel, pues se ve pues tres figuras fantasmagóricas con maquillaje tipo Kiss, vestidos de clown, ¿vale? Como si fueran payasos, tocando guitarras eléctricas en un escenario que se supone que lanza rayos también. Las guitarras son como púrpuras. Y bueno, este es el cartel de esta obra maestra. 1 hora 27 minutos, gracias a Dios y a todos los santos, porque si no, a ver quién soporta esto. Y es una película en la que la cuestión del maquillaje tiene su intríngulis, ¿no? Que tiene su importancia, el hecho de que los personajes, por lo menos los de la banda, se maquillan. Sí, son una especie de Kiss con pelucas a lo Bonnie M. Una especie de Kiss de cuarta división, pero ahí están los tíos haciendo un espectáculo, además que poco después haría el autor, o sea, el artista real Lizzie Borden. A mí me recuerda a lo que haría después, más adelante, Lizzie Borden, ¿no? De membramiento y demás. Bueno, a esto se dedican esta banda de rock. Que por ahora no, el heavy metal no se ve, que en Estados Unidos no pegaba todavía tan consolidado. Eso se ve más en el tipo de música de las siguientes películas. Aquí llamémosle rock, así un poco más suave. Y ahí estaba la crew de la que se llaman ¿cómo se llama? Los clones, los payasos. Sí, los payasos, sí. Uh-huh. Sí, realmente se nota que hay mucha influencia de Kiss. Estamos hablando del comienzo de los 80, que bueno, no recuerdo si Kiss era la fase en la que iban con maquillaje o sin maquillaje o en medio o que habían vuelto, bueno, da igual. Lo que en ese momento le tira dinero a Kiss es lo que estaban haciendo con respecto al maquillaje. ¿Sabes, Lagri, que me puse a investigar después de ver la película? Claro, ¿no? Con el poco cerebro que me quedó, decidí mirar si había alguna crítica en IMDb. Y sí, hay una crítica de un chaval que, bueno, pues le da un 1 sobre 10. Me parece que le ha puesto un montón, pero bueno. Sí, yo creo que es que creo que 0,1 no había. En cualquier caso, esta película te marca la vida. Lo digo porque el chico, al escribir la crítica, especifica que decidió en una primera cita con una compañera de la universidad, le propuso ir a ver esta película, ¿vale? Y lógicamente, pues, no ligó. Razones más que evidentes, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Entonces, tampoco me parece muy objetiva la crítica, ¿sabes? Yo creo que este chico está dolido, ese rechazo, esa misoginia que ha desarrollado, porque no me explico otra cosa con respecto a... No sé qué otro problema puede haber con la película. Pues no lo sé, porque la película está llena de verdadera poesía y, ¿sí? y buenas artes visuales y, bueno, y ritmo, sobre todo el ritmo, ¿eh? Sí, además tenemos que advertir que vamos a empezar a hablar de las películas de una en una y que vamos a joderles la vida al planeta entero. Es decir, el sí, término spoiler se inventó para nuestro programa. Sobre todo porque hay algunas películas que si no cuentas el spoiler no tienen nada de gracia. La gracia está la escena final en algunas películas, en algunas de ellas. Entonces, ¿cómo sí, no vamos bueno, a contar esa escena? Esta película, sí, di, Lagri. No, que entonces, ¿cómo no vamos a contar esas escenas, digo? Claro, es que es fundamental, sobre todo porque a lo mejor no tiene ningún sentido que aparezca en esa escena. Por ejemplo, esta película tiene una cantidad inmensa de escenas metidas con calzador que no aportan nada a la historia, que son situaciones secundarias que no se sabe muy bien por qué te la están mostrando. También se da una situación permanente y es que la gente que muere aquí en esta película es como que se lo está buscando. Es decir, que a lo mejor hay un pasillo oscuro, ¿no? Y hay una zona súper iluminada alrededor de un teatro donde está tocando la banda. Pues, ¿qué hace nuestro querido protagonista, mujer? Pues ir por el pasillo oscuro. Claro, a las 4 de la mañana, en una ciudad urbana, hiper peligrosa, claro, lo normal, ir por el pasillo oscuro. Entonces, de repente te encuentras con un asesino que sacó su cuchillo para poder cortar su merienda de madrugada y utiliza el cuchillo contigo, ¿no? Ese tipo de escena, pues, en esta película maravillosa que se llama Gira Sangrienta, nos las vamos a encontrar a menudo, lamentablemente. Eso es, porque básicamente se trata de un slasher, con todo lo que ello conlleva, seguramente uno de los más flojos de la década, sí. Y básicamente es que un tipo misterioso, entendemos, porque como actúa cuando el grupo está, a la vez que el grupo está tocando, entendemos que es uno de los que están con la banda, ¿no? Uno de los de estos... Esta especie de crew que tiene de Roadies, o no sé qué carajo son, porque no sé si son colegas de ellos o no sé qué. Y que tienen, entre ellos tienen su tejemaneje, tienen sus chanchullos. No son muy limpios tampoco, ni los amigos ni la banda. Son una especie de rockeros subidos que van de estrella. Sí. Y entendemos que uno de ellos, al final, bueno, claro, al final diríamos que... Al final incluso diremos quién es y todo. Tampoco tiene mucha historia. Pues se viste, se disfraza como uno de los de la banda. Se hace pasar por uno de los de la banda. Y pues ahí, entre que tontea y asesina a partes iguales. Porque con alguna va a saco, va al momento, fla, te clavo el puñal. Siempre igual con el puñal. Y con otras tontea, medio está ahí perdiendo el tiempo, haciéndonos perder el tiempo a los espectadores. Sí. Sí, la película es lenta, pero tremendamente lenta, sí. Y luego tenemos que a raíz de los asesinatos cometidos por alguien que va con el mismo maquillaje que los miembros de la banda, pues la policía decide algo súper interesante, que es introducir una mujer en la banda que se va a convertir como en una confidente, ¿no? Y entonces no sé si te fijaste en el detalle, Lagri, que realmente esta mujer acepta así, por sus santos ovarios, acepta meterse en una banda donde puede haber un asesino en masa, ¿no? Sin ningún problema, ella no pone ninguna objeción, y la banda la admite así tampoco, sin ninguna cortapisa, ¿sabes? Como, venga, hermana, estás con nosotros, así podrás morir también, o algo así. Pero que, vamos, no hay como, ni, no hay mucho sentido tampoco en todas estas cuestiones de los giros de guión, ¿verdad? Sí, el caso es que yo ya estaba un poco, como que la policía, el poli cuando le la capta, digamos, le dice, tú métete en el grupo, como la pone ella como cebo, ¿no? A ver si cogen al asesino infraganti, pero es verdad, no dicen ni de dónde viene ella, ni si es una redención que ella tiene que hacer, o si ella es policía, sí. No dicen nada. Una civil, ahí, sale de primera, tú métete en este grupo. Sí, vamos a ir ambientando con algunas frases antológicas. Hay una frase, por ejemplo, que es... fulanito ha muerto, ¿no? Te avisan de que alguien se ha encontrado a uno de los cadáveres allí entre bambalinas y se lo dice a los miembros del grupo y la frase completa es fulanito ha muerto, vámonos de fiesta. Esta frase, vamos, de un dramatismo intenso, muy intenso, y hay otra escena en la que una de las protagonistas dice la cocaína me pone muy caliente. Sí. Son frases que yo no me explico cómo el guión no fue nominado a los Oscars. El caso es que las frases que tiene son lo único que te saca un poco del bostezo de vez en cuando, porque me gusta sobre todo cómo llaman algunos de la banda a sus groupies, porque si te fijas, le llegan sí. A poner nombres, las llaman desde buitres haciendo barbacoa, sí. Las llaman moscas que van a por su primera mierda, sí. Las llaman perros y las llaman murciélagos. Es que la película también es un fiel reflejo del personaje ese más grotesco de toco en una banda y soy un fucker y todas las tías vienen a por mí. Todos los componentes de la banda actúan de esa manera, ¿vale? Estamos en esto, lógicamente, no es por vender discos, sino que queremos llevar muchas tías a la cama. Y actúa además como si fueran guapísimos. Que Dios nos libre, porque bueno, eso cuando se quitan el maquillaje pierden bastante, la verdad. Mira, te voy a decir una cosa. Voy a ir más lejos de donde tú vas. Esta película influenció a la de Motley Crue. Ahí te he visto, Lagri. Ahí te he visto. Así te lo digo. Esto es lo que se llama venirse arriba. Tiene también a uno de ellos que está empastillado, por darle un poquito de profundidad como al guión, intenta darle un poco de profundidad y ponen a uno que toma pastillas, a otro que se pone filosófico y dice, oh, qué ve el público en nosotros, qué difícil es ser uno mismo, no soy feliz, no sé qué, que es el que está un poco más... Sí, sí, sí. Sí, está, hay no un hay corte... Más. Sí, sí, sí. Hay un momento en el que creo que es con el manager... empiezan a debatir de cuáles son los motivos que tiene realmente un músico para hacerlo, por qué dedicarse a eso, ¿no? Sí. Además, no sé si recuerdas que en esa escena están hablando el manager y uno de los componentes, uno de los músicos, están hablando junto al escenario. Incluso este actor, el que está haciendo de músico, se pone a pasear por el escenario como si estuviera recitando Hamlet. En el momento en el que empieza a cuestionarse por qué se dedica a la música, qué es lo que buscan los seguidores en ellos, ¿vale? Y bueno, pues sí, vamos, un dramatismo tremendo. Yo en ese momento iba a decir que me emocioné, no, en ese momento fui al baño a mear. El caso es que tienen, para levantar un poco la cosa, tiene también un pequeño giro de guión antes del final, que es que yo no lo he entendido, que es que tienen una espía, no hablo de la chica que la tienen como cebo para ver si captan al asesino, sino que tienen a un tío como escuchando, uno de los amigos que estaba trabajando, no sé si para la policía o para la discográfica. Sí. Y es como que estaba ahí dentro, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren un espía? ¿Para saber lo que piensa el grupo o qué? Sí. Sí, tal cual, sí, sí. Este tipo de película de la serie Z es mucho de esto, ¿no? De tú y yo hemos visto mucho y creo que alguno de los seguidores de REA ha visto también algo de Cine Z porque me los encuentro por ahí en los grupos de Facebook. Y bueno, es mucho de esto de Deus Ex Machina, ¿no? Esta solución maravillosa para todo, me lo saco de la manga y ya está. Y yo quería preguntarte una cosa, Lagri, dentro de tu tus grandes conocimientos de la música y del cine, si esta es una historia de una banda de rock y es un slasher además, ¿tú me puedes explicar por qué hay una parte de la banda sonora que es como de música de ascensor? Es como un jazz ambiental, como el que te puedes encontrar en la consulta del dentista. ¿A ti no te flipó eso? Que hubiera parte de la banda sonora que fuera jazz. A mí me pareció, a mí un trozo que me parece funky, pero creo que es porque la peli es del salió en el 80 y todavía es muy heredera. Si te fijas, todavía no hay cardao, no hay eso que vemos en las películas de después. Es todavía heredera de los 70, entonces te meten una especie de como de funky, igual que cuando ellos están ensayando en un cuarto y están tocando como country, es muy acústico. Sí. Es lamentable, pero bueno. Sí, es lamentable. La película tiene un esquema también que lo vamos a ver en muchas de las películas que vamos a comentar hoy, es que cuando se abre la acción, o sea, al comienzo prácticamente de forma simultánea con los créditos, tenemos una actuación del grupo en directo, a lo largo de la película hay alguna actuación y el clímax de la película es también con otra actuación al final. Esto te diste cuenta de que esto lo inventaron los griegos, realmente. Por eso digo que esto apunta alto, estas películas apuntan alto. Sí, así es. Laura, ¿tú crees que podríamos decir algo más para que la gente realmente se atreva a ver esta película? Pues que disfruten del final que no es final. Estamos esperando la secuela, ¿no? Solo han pasado 30 años. No, 40. El final es, o sea, así, un coitus interruptus. Te deja ahí, bueno, ya está. Sí, han pasado 40 años. Yo estoy esperando que salga el DVD con el montaje del director, porque ahí te explicarán el final realmente, como en Blade Runner. Bueno, una cosa, yo decía lo de la influencia de para la película de Motley Crue, pero esto ahora sí lo voy a decir en serio, que me parece que ahí hay un detalle que es el motivo por el que el psycho killer mata normalmente a groupies, porque yo creo que después mata a los otros como un poco por accidente, ¿no? Básicamente son las groupies, las camellas que le pasan droga y demás, y es la razón. Yo la vi después en la madre de Jason Voorhees en Viernes 13. Ajá. La primera parte cuando, bueno, yo no sé si aquí estamos ya spoileando otras películas, pero bueno, el que no haya visto Viernes 13, aún es para cortarle. Sí, bueno, si no has visto Viernes 13, la primera parte, pues creo, has tenido tiempo. Han cerrado los videoclubs, cabrón. ¿Por qué no has visto? Sí, ya han cerrado todos los videoclubs donde podrías haberla sacado. Pues esa razón, y también se vería en algunas películas demás, posteriormente, esa razón de las mata porque son una zorrona, porque o así, o eso lo he entendido yo, ¿no? Cuando da su explicación, las mata porque son ligeritas de cascos. Claro, porque los componentes del grupo son monjas de la caridad, ¿vale? Al final. Es que estas películas además son, al final son un monumento a la misoginia, ¿no? Necesitamos mujeres para usarlas. Pero si hay que matarlas, pues las matamos a ellas preferentemente, ¿no? Yo creo que cuando terminemos este rock entre frikis o este rock entre amigos, Lagri, y contamos las víctimas, a lo mejor hay dos hombres y 64 mujeres de víctimas, porque hay una obsesión de que hay que matar rubias o hay que matar morenas con el pelo largo. Si ya sabemos también en los clásicos del terror que si una chica enseñaba las tetas en los años 90, en los años 80... pues en la siguiente escena iba a morir seguro, ¿no? Sí. Aquí se ve y se ve, bueno, aquí también, así que básicamente aquí se enseña carne también, un poquito de, a ver si, pero qué va, esto entre la iluminación nefasta que tiene la película, la calidad a la que la hemos visto, el ripeo puerco, duele los ojos y mejor no la veáis en la televisión grande del salón, por lo que más queráis. No, porque se va a parecer al episodio aquel de Juego de Tronos, de la gran batalla de la última temporada, que todo el mundo cabreadísimo al máximo porque no se veía una mierda, básicamente. Se parece bastante, bastante a eso, ¿no? Y bueno, yo la quiero recomendar, Lagri, porque tiene mérito para mí como una película que es de terror, te puede aburrir hasta el extremo. O sea, ni siquiera sabiendo que va a morir gente, te apetece seguir viendo la película. Esta es la realidad con esta obra maestra llamada Gira Sangrienta, ¿no? Y porque inició de alguna manera, no lo sé si hay precursoras de esta idea, pero ahora mismo pienso que esta es la que inició esta pequeña moda en los 80. Sí. Sí, seguramente que aunara el metal o el rock con slasher, seguramente sí. Esta sería de las primeras, sobre todo en ese momento, ¿no? Año 80. Porque sí. Estas de Viernes 13 y todas estas, por ejemplo, Halloween, si no me equivoco, es del 70 y algo, ¿verdad? Sí, Halloween sí. Es contemporánea con la primera de Star Wars, si no me equivoco. Sí, no, hombre, no vamos a decir que esta es un pionera en el slasher, para nada. De hecho, lo he dicho antes, un slasher bastante flojo, uh-huh. Al nivel del de Navidad Sangrienta, o Fin de Año Sangriento y mierdas así soporíferas, sí. Que uno la sufre, pero bueno, está bien, yo creo que hay que verla, ¿sabes? Al fin y al cabo, si te gusta el te iba a decir el heavy metal, no, si te gusta el heavy metal y no te gusta el cine mierdero, no la veas porque no... Vale, Lairi, ¿y quieres añadir algo más o presentamos el tema musical que vamos a reproducir? Que le decimos a la audiencia que hemos seleccionado un tema musical de cada una de las películas porque la música sí que suele estar bien, ¿vale? Es una música acorde a lo que estaba triunfando en esa década, ¿vale? Todos los temas que vamos a escuchar pues están en la onda de grupos como Bonfire, Motley Crue, Kiss... Así en esa onda. Luego viene otra película. Luego hablaremos de, perdón, de Concierto de Sangre, que la música me gustó especialmente. Pero con respecto a esta película, para cerrar, Lairi, de Gira Sangrienta, ¿qué vamos a pinchar? Bueno, antes de terminar con la música, me gustaría decir una cosita del director, ¿vale? Sí. El Don Edmonds este, que tiene películas más desconocidillas, pero... A pesar de que esta es una mierda, tiene un par de ellas muy clásicas dentro del mundillo, que son dos de Ilsa, la loba de las SS, que es un mito del cine también de la moda esta erótica nazi que hubo en los 70. Sí. Que había películas a expuertas y hasta Jeff Franco hizo, creo que alguna de Ilsa. Hasta yo la dibujé en uno de mis cómics en su día, cuando estaba flipado con toda la serie B y demás. Y la estaba descubriendo por primera vez y bueno, ahí queda. Bien, vale, buena referencia, porque de las películas que vamos a ver, realmente pocos nombres en la dirección o en los actores ha tenido luego cierto recorrido. La verdad es que muy poco, porque claro, después de ver esto, a ver qué productor iba a tirar su dinero en hacer algo de un director como este o de un pseudo guionista, ¿no? Bueno, entonces, Lairi, después de este apunte, ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar la... parece ser que la banda sonora... No he encontrado esta banda que se llaman The Names. Ajá. Hacen varias canciones, creo, ¿eh? Hacen varias canciones de las que van sonando por la peli. Sí. Y la que suena en los créditos finales, Let It Rain, que está bien, es un rockerita así ramplona, pero está bien. Vale, muy bien. Pues vamos a trasladarnos a la música que se hacía en los 80... Y con este tema cerramos lo que sería Gira Sangrienta. Y no nos abandones, por favor, porque tenemos mucha mierda más de la que hablarte. Así que, Lairi, dejamos el tema ya, ¿te parece? Dale, papi. We'll be right back. ¿Le ha contado que he estado a punto de matarle? Creí que era Billy A. Sí, me lo ha dicho. Un muerto persiguiéndote. Estás pasando una mala época. Oye, me persiguió por toda la casa y luego por el bosque. Ya, te seguiría por el bosque, pero no creo que fuera Billy A. Está muerto, ¿es que no lo sabes? Pues si no era Billy, dime quién era. Yo no puedo saberlo. No puedes saberlo porque era él. Me persigue y Donna se ha esfumado. ¿Donna se ha esfumado? Vamos. Lynn, Donna está en San Francisco, con un batería guapísimo. Ya conoces a Donna. Un tío y adiós, Donna. Lynn, ¿quién ha visto a Billy aparte de ti, Nadie. ¿Lo que pretendes decir es que estoy majara? No, no me atrevería. Tú eres mi jefa, ¿entiendes? ¿Quieres que vea a Billy A? Estoy viendo a Billy A. ¿Contenta? Está vivo y no pienso creerme que está muerto hasta que vea el cuerpo. ¿Queréis enseñármelo? Eso es cosa de Chris. Yo no me meto. Yo solo te protejo. Lynn, ven, ¿quieres? Cobarde, tu protección da risa. Y siguiendo el orden cronológico de estas obras maestras que estamos revisando aquí con Lagri, nos tocaría Concierto de Sangre, o más conocida también en el mundo anglosajón como Rocktober. Lagri, esta peli es del 80 y algo, 84, ¿puede ser? Sí, Rocktober Blood. Ah, eso es, Rocktober Blood. Que hay un juego de palabras ahí entre octubre, rock y bueno, y sangre, ¿no? Eso es, que cuya portada, si la, no sé si te has dado cuenta del detalle o en mi impresión. Ajá. No sé si el tipo, si el artista alguna vez lo ha dicho, pero el que hace las carátulas de Gamma Ray ha cogido la, es su mascota de la banda Gamma Ray, la mascota es la careta del asesino de esta película. ¡Qué caña! Ahora que lo dices, tienes toda la razón, tío. Es que es verdad. O sea, este es como un Eddie más enfadado, un Eddie con cara de asesino. Y sí, tal cual, tienes razón. De hecho, en la portada se ve pues este tío con esa careta y un cuchillo grandísimo cargando con una mujer que se supone que ha sido su nueva víctima, ¿no? Esta manía, ya sabemos, ¿no? Esta necesidad que tienen en todo este tipo de película de matar a rubias, ya lo comentamos antes. Que sepas, Lagri, que todavía si alguien quiere conseguir el láser disc de esta película, que está disponible. ¿Sí? Sí. Es que buscando información sobre la película me encontré que aquí un colega que está vendiendo un Laserdisc, que para empezar, a ver si hay alguien que tenga reproductor de Laserdisc, porque esto fue un medio de reproducción, un formato que tuvo una vida muy, muy efímera, pues si no recuerdo mal, en 94, 95, ¿no? Mediados de los 90, por ahí. Hostia, pues no lo sé, pero... Sí, sí, más o menos. Que tenga suerte el tipo. De verdad. Bueno, hay que decir del reparto de esta película, que no sé si te diste cuenta, pero que todo se llama Sebastián. No sé qué es Sebastián, el primo Sebastián. El autor del guión se llama Fer Sebastián y lo escribe junto con una mujer que se llama Beverly Sebastián, ¿vale? Y esta Beverly es la directora también. Eso o sea es. Que no me extrañaría que fueran marido y mujer residentes en Torrevieja Alicante o algo así. Son familia, o son, claro, son pareja o son familia, ¿no? Pero ahí sí, y además le llaman los Sebastians, una película de los Sebastians en plural. Sí. Hay que decir que la música de esta película me gustó mucho. Es una onda rat, Motley Crue, pero el vocalista realmente es un tío muy dotado. Y es un tono así... al estilo de, bueno, unos agudos como los de Steven Pearce de Cinderella, por ejemplo. A mí la música, estas películas tienen una música que parece como, como fotocopiada, ¿vale? Como que la hicieron en, la sacaron como churros, 40.000 canciones del mismo corte, un rock melódico así muy americano, entre la OR y los grupos estos de glam, o de hard rock americano de los 80, pero que esta película tiene una ventaja con respecto a las otras, y es que la música me pareció de bastante calidad. No sé, Lagri, si estás de acuerdo con mi opinión. Sí, si en la otra ponía la banda sonora los The Names, en esta mejora la cosa, es ya hard heavy americano de Los Ángeles, más durete, ya más metido en la década. Sí, que suena mucho a las canciones de otras, o sea, la música de otras bandas y demás. Son estos Sorcery, que parece ser que no se comieron mucho, pero que esta banda sonora, de hecho, se le recuerda básicamente por esta banda sonora, que se le tiene cariño. Yo creo que se le tiene cariño porque tiene temazos. Sí, tiene temas muy buenos, que aún hoy día suenan como actuales, la verdad, como frescos. Y esto que tú dices del cantante, bueno, lo mejor de esta película es la escena del principio y la escena del final, que coincide con uno de estos temazos, y el cantante a mí me parece un rollo desquiciado, porque además en esa canción grita como, o sea, se pone a gritar excesivamente como una perra. A mí me recuerda a rollo Vinnie Vincent o al cantante que tenía el guitarrista Michelangelo Batti, o sea, es lo más excesivo por gritar, estridente. Exactamente, una locura, porque empieza potente la peli, ¿eh? Sí, bueno, empieza, como decíamos antes, con ese esquema de que está interpretando en directo, en realidad está grabando en estudio, ¿verdad? Está el cantante metiendo las voces a un tema, y tenemos otra vez un slasher, pero que en este caso un asesino con mucha prisa, porque no sé si te diste cuenta, pero en 11 minutos... se había cargado dos víctimas ya. Y vamos, en lo que es la interpretación del tema principal este, de inicio, que el tema dura 5 minutos, hay dos muertes. Ahí ya saco. Sí, aparte, bueno, aquí podemos poner el nombre propio porque el tío tiene carisma, que es Billy A. Harper. Sí. Él hace una mezcla entre tipo vacilón y chulo, pero creidísimo a todo, porque le dicen, oh, qué bien lo has hecho. Y dice, claro que sí. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer si no, no? Y su especie, y su corista, ¿no? Porque aquí toda la película es un enlace de uno, o sea, que vemos al asesino desde el primer momento, no es enmascarado. Y el tipo obsesionado con la corista, que es Lynn Starling. Ajá. Que, bueno, es que esta película es muy rara, es un despropósito, porque cuando empieza, o sea, es como un... Parece ser que el tipo va a empezar a asesinar, pero el tipo se quita de en medio, ¿no? Y ya dice 2 años después. Sí, sí, pero espérate, años... sí. Pero antes del salto de ese temporal, que fue un what the fuck totalmente, no sé si te diste cuenta, hay una escena... A ver, hemos comentado, ¿no?, que en 11 minutos hay dos asesinatos. Y va a haber un tercer asesinato, pero que en el momento que se va a producir, pues aparece, porque es en los estudios, ¿no? En este caso... No es en un recinto de concierto, sino que se están cometiendo los asesinatos en el estudio donde se supone que la banda está grabando, ¿no? Entonces, de repente va a haber un tercer asesinato y aparece un guardia de seguridad que estaba de ronda, ¿vale? Y que cuando ve al asesino con el cuchillo, dice, a tomar por culo, me rajo de aquí. Y el tío se marcha en lugar de enfrentarle o llamar a la policía o sacar la porra, yo qué sé. No, el tío sale acojonadísimo y entonces no hay tercera víctima porque realmente el asesino va por el vigilante y no consigue matarle, ¿no? Pero que es una escena, pero entre dantesca, patética, ni siquiera divertida, pero es como muy loca de esta película. Claro, el segurata, que es un tirilla, ve a Billy ahí a punto de asesinar y sale corriendo, entonces Billy va detrás del segurata y ahí termina, o sea, ahí tenemos que suponer. Sí. Ya, 2 años después. ¿Dos años después qué? Sí, a mí lo de 2 años después me volvió loco, totalmente, ¿no? Te pone ahí 2 years later, ¿vale? Y ya directamente te ofrece ya enlaza con una secuencia donde se supone que se está haciendo un ensayo de la banda, ¿no? Que va a empezar a salir de gira. Y ahí viene también una de las situaciones antológicas para mí de la película, porque cuando la película hace este salto de 2 años, se da a entender que todos los músicos que acompañaron a la banda anterior, pues que habían muerto, ¿vale? pero de repente están hablando con el músico, con el cantante actual, ¿vale? Y le preguntan, bueno, ¿qué tal están tus músicos? Refiriéndose a los antiguos, ¿no? Y el cantante dice, muy bien, hemos recuperado la forma y tal. Y yo digo, a ver, ¿pero han muerto o no han muerto? ¿En qué quedamos? Y hay un montón de situaciones así en esta película que son muy, muy locas. Claro, porque es que tampoco te lo explican bien. Se acerca un reportero que, por cierto, solo quiere ir a esta especie de fiesta para encocarse, literal, dice, quiero poner a beber y joder. Y el típico reportero con el micro que le sigue el cámara, ¿no? El cámara al hombro. Y va el tipo y con esa excusa, pues, se encuentra a la corista esta, a la Lynn, que se la ve bastante recuperada, y le pregunta qué coño pasó hace 2 años con el asesinato. Y ella dice que el Billy este mató a no sé cuántas personas. Sí. Pero es un delirio, porque también dice, sí, y vivió conmigo, pero después se volvió loco. Y hace un año, no sé qué, pero ¿qué me estás contando? Pues no es hace 2 años para que saltas otra vez un año, o sea, para volver al espectador Mahara. Pero si eso no fuese posible, de fondo estás viendo esta especie de... Estás escuchando música rock y están bailando breakdance. Sí, eso a mí, esto también me volvió loco a mí. De hecho, hay un momento de la película que se baila breakdance en un concierto heavy. Pero sí. Es que hay otro momento que después de la persecución en el bosque, que no hay nadie que la entienda porque pasamos de la transición, es que saltamos 2 años en la historia, de repente hay un periodista cocainómano hablando de músicos que están muertos en medio de ahí de un escenario, hay música que está sonando que es heavy metal, pero de fondo hay gente bailando breakdance y después saltamos a una persecución en un bosque que nadie entiende muy bien qué está pasando, y a la escena del aerobic. O sea, es que esta película es una puta locura realmente, ¿no? Y ya estamos diciendo que es incluso un poco mejor que el anterior que hemos comentado. Es un poco mejor, bostezas algo menos, pero porque esta es solo el Billy este detrás de la Lynn todo el tiempo, porque dice, aunque dice que lo ejecutaron, que la justicia lo puso en la cámara, no sé si en la cámara de gas, no sé qué, ella lo ve de nuevo y todo el mundo piensa que ella está tarada porque dice que cómo va a estar vivo si lo mataron, todo el mundo vimos cómo lo mataron, ¿no? Ella lo ve y además le acosa de manera paranormal porque lo escucha y demás, y ahí es donde se ven las amigas, que es muy gracioso porque eso está hecho claramente con la moda de la peli Flashdance del año anterior. Ellas bailan igual y se ve la misma escena, están mirándose, sudando con los bodys estos de hacer aeróbic. Sí, sí. Un diálogo absurdo de vamos a perder kilos y la otra diciendo no, cuando termine esto me voy a comprar comida rica para engordar. Es que estas películas ganan un montón, ¿sabes cuándo? Cuando le quitas el sonido y no tienes que escuchar los diálogos. Entonces estas películas son una maravilla, son mucho más llevaderas. Pero si no te puedes encontrar con estas situaciones, y Lagri, toda esa escena de esa super casa, ¿no?, que hay en medio del bosque. Sí. Es maravillosa porque tenemos a estas tres mujeres bailando aerobic, ¿vale?, a ritmo de rock, porque realmente la música sigue siendo rock, ¿no? Y luego la escena, esa típica de película de terror en el que suena el teléfono en casa y la protagonista responde y resulta que empiezan a intimidarla y todo eso, solo que hay un pequeño problema, querido director, querido Sebastián. Si tú en la escena quieres meterme miedo a mí como espectador, ¿vale?, Y estás planteando la situación de que la protagonista está hablando por teléfono con alguien que la está amenazando, pero él está dentro de la casa, ¿vale? Pues no me lo muestres, gilipollas. Porque lo que hace el director es mostrarte al tío dentro de la casa llamando por teléfono, ¿vale? Sí. A otro teléfono donde está la protagonista, te lo muestra y se supone que te tienes que impactar igual que ella. Pero tío, no me muestres primero a él, muéstrame primero a ella respondiendo a la llamada, entonces yo me angustio y luego muéstramelo a él, entonces me das el susto de verdad. Es que esto es, aquí se ve que bueno, que de director pues tenemos poco, o por lo menos no había visto ni una película de Hitchcock, está claro. La directora, porque es Beverly. La directora, sí, es la chica Beverly, sí. Pero escúchame, que antes de eso, cuando tú has dicho, cuando está con sus amigas sudrosas, bailando a los Flashdance, dicen la mejor, posiblemente la mejor frase de la historia del cine, me atrevería a decir. Porque cuando después de que él la ha perseguido supuestamente por el bosque, ella llega asustada a las amigas que están allí bailando, sudando, y le dice que la está persiguiendo Bill y que literalmente, huyendo casi me rompo el cuello y casi me rompo las uñas. O sea, primero dice, ¿te das cuenta cómo la gravedad de casi me rompo el cuello y después dicen, y casi me rompo también las uñas? Ah, eso fue terrible, lo de romperse las uñas, así que eso es lo realmente grave, ¿no? Claro. Después tenemos una escena de esta gratuita totalmente, de vamos a enseñar a una señora desnuda para que la gente venga al cine, ¿vale? Sobre todo los tíos. Lógicamente, queremos traer muchos jóvenes heterosexuales hambrientos por una mujer. Vamos a poner una escena gratuita. Para empezar, aquí se vuelve la directora en plan... soy una directora de cine francés de arte y ensayo, porque empieza a utilizar un movimiento de cámara de aproximación a la bañera, luego se aleja, luego vuelve a acercarse. La escena dura 10 minutos, o sea, te tienes que comer el marronazo de una escena de 10 minutos con diferentes planos y enfoques de esta señora dentro de la bañera, donde no hay más acción. Vale, que tú dices, vale, va a haber un asesinato, pero coño, 10 minutos para matarla, tío, de verdad que necesitas tanto tiempo para pensártelo. Y luego el sexo, esto, la escena esta de mostrar sexo por sexo, ¿no? O mostrar el desnudo de la señora, que se recrea en que está la señora, se desviste para meterse en la bañera, todos los 10 minutos de ella en la bañera, y luego otra vez te muestra cuando ella sale, otra vez la vuelve a mostrar desnuda para antes de secarse, ¿no? O sea, una cosa súper absurda. Sí, la que más se despelota aquí es la prota, la acosada, la Lynn Starling. Esta está toda la película en pelota prácticamente. Cuando no en el jacuzzi, cuando para relajarse. Cuando... Sí. Es ella prácticamente la que está en pelota todo el día. Sí, luego, Lagri, tenemos la primera escena de exhumación de un cadáver protagonizada por dos rubias con las uñas bien pintadas y bien trabajadas, porque, claro, toda la trama de la película es que se supone que el asesino que vimos al comienzo, que tenía mucha prisa por matar, se supone que está muerto, ¿vale? Que hay que suponerlo, porque en el mejor elipsis de la historia del cine también, no te dicen, ni siquiera te lo explican, o hay ninguna escena y ni siquiera hay un rótulo, sino que ya empiezan a hablar. Cuando se hace el salto a los 2 años, empiezan a hablar como que el asesino murió, ¿no? Vale. Pero resulta que está volviendo a matar, porque aparece y está persiguiendo a esta mujer por el bosque, la bañera, por todas partes. Entonces, estas chicas, las que estaban haciendo la escena de Flashdance, deciden que van a exhumar el cadáver, ¿vale? Y van ellas dos ahí con sus peinados cardados, con sus zapatos de tacones, se meten en el cementerio, ¿verdad? Y esa escena es antológica. Sí, porque se ve ahí a él, ¿no? Como el que resucita, que se levanta como un vampiro con la cara pintada de azul. Sí. Pero escúchame, tú estás yendo a esta tipa. Yo tenía en la cabeza, así estaba echando ya cuenta a esta altura de la película, creía que eran su manager, este rubio con el pelo largo, y el otro matón que lleva con un bigote. Pero ellas van, las chicas van también. Sí, sí, las chicas van ahí a sumarse, ni la policía ni nada. O sea, vamos a directamente aquí, por cuenta propia, sí. A sumar, a ver si está Billy ahí o no. Sí, no sé si te diste cuenta aquí, Lagri, en esta escena del cementerio, que de fondo se oyen grillos, ¿no? Lo cual puede ser normal. Pero es que hay un momento que se oyen aullidos de lobo al fondo, que se supone que es como para ambientar y que deberíamos asustarnos, ¿no? Igual es una idea de la guionista o del director o de la directora, ¿vale? Que esto parece un trabajo como de fin de curso de la escuela, que dijo, vamos a poner de fondo aullidos de lobo y ya verás la gente en la butaca súper acojonada. Sí, bueno, y si decíamos que, tú has dicho de noche en el cementerio, si decíamos que la otra se veía mal, esta película es prácticamente, o sea, te deja la vista intentando ver algo, ¿sabes? Sí, sí, puedes morir. Está claro que la rodaron con gafas de sol todo el tiempo. Me han aumentado las dioptrías. Sí, no sé, Lairi, si recuerdas también otra escena antológica que es el asesinato con la plancha. Sí. La de planchar la ropa. Es que aquí el tipo se le ocurra un poco más que el asesino de la anterior que hemos comentado. Aquí, a una la empuja contra el gancho, a otra la corta el cuello, se ve más gráfico y demás. En el otro era todo cuchilladas en el pecho. Sí, ajá. Sí, estas muertes sí que son, me parecen más creativas, ¿vale? No vamos a revelar el uso de la plancha, pero no es lo que todo el mundo está pensando. Suponemos que la gente dirá, pues la plancha con lo que pesa, si le da la cabeza a alguien o con el lado puntiagudo, te mata seguro. Pues no es ese el uso, que como es bastante sorprendente, vamos a dejarlo para que la gente sufra viendo la película. Y luego, una cosa sí que considero positiva, una cosa que considero positiva, Lagri, es que cuando se vuelve a la escena de concierto, como pasando la hora de metraje, hay un solo de guitarra espectacular, ¿eh? El solo ese me pareció catacroc. Sí, yo creo que los músicos, que los propios músicos de Sorcery hacen un papelillo, creo que en la banda, que son los músicos, que son en la banda, la peli, la banda ficticia se llaman los Headmistress. Ajá. Pero se ve, porque no interpretan ni nada, están ahí simplemente cogiendo los instrumentos y haciendo su solaco ahí, ¿verdad? Una de las canciones, es un solo bastante largo que suena además de fondo y demás. Sí. Y bueno, y ya te digo, tenemos al tipo este, pues toda la película persiguiendo a esta tía. Otra de las frases también que me hace mucha gracia cuando la está acosando es cuando dice: quiero ver salir sangre de tu chochito caliente. Sí, es que en el fondo es una historia de amor la película. Eso es, porque si te parece, ya vamos ahí. Nos vamos acercando al final, que hay que comentarlo sí o sí, por Dios. Porque es lo más grande. Sí, es que, a ver, tenemos que hay una escena muy, una secuencia muy larga, ¿no? De prácticamente 20 y pico minutos de la banda interpretando en directo. Y de repente el asesino aparece y empieza a matar gente en el escenario, ¿vale? Porque ahí hay varias chicas que están en un coro, han representado ahí como un teatrillo tipo King Diamond, en el que hay varias mujeres atadas, ¿no? Encadenadas, y no hay ningún problema. O sea, el asesino aparece, empieza a matar a esta, mata al otro, todo el mundo le parece bien, los músicos siguen tocando, se supone que los de seguridad dicen, ahí está pasando algo raro y tal. Pero es que hay muertes continuamente y nadie hace nada, ni se para el concierto, nadie salta al escenario. O sea, es una puta locura el final de la película. Claro, porque al final lo que vemos es que Billy, el asesino, realmente es un damnificado, porque según él, la tipa esta, la corista Link, que es la que ha tomado los mandos del grupo, sí, canta, dice que todas sus actuaciones son una mierda. Entonces, sí. Se lo dice así, entonces él pues quiere retomar, ¿no? Como Ross Halford cuando volvió a Judas, pues él quiere volver. Sí. Coge el micrófono y para que ella no se escape, para tener la decorista auténtica de tú vas a estar a mi lado y no te vas a... La esposa, que es lo que hace, la policía no pueda meterle mano porque la tiene ahí al lado como si él pudiera hacer algo con el micrófono en una mano. Sí, sí, sí. El tío sigue cantando a su rollo. El tío está totalmente metido en su temazo, en su canción. La policía que no puede, total, hay un momento que se para el concierto o termina la canción y dices tú. Y dice el batería, venga, seguimos con la siguiente. Venga. Sí. Que el chico sigue ahí con su rollo metido, ¿sabes?, en su película. ¿Y cómo termina con el tipo? Porque es lo más grande, es el momento cumbre de la historia del cine. Sí, pero a todas estas, que mientras él está haciendo eso de que está forzando la situación para cantar, tiene la chica... con los grilletes puestos, ella no puede huir, pero es que la banda sigue tocando con tres cadáveres ahí en el escenario y el resto de chicas que son como de acompañamiento siguen bailando, ¿vale? Y a todo el mundo le parece normal, menos los espectadores, que estamos flipando porque ahí hay más muertes que en la guerra civil y parece como que no hay ningún problema, ¿no? Luego tenemos el reconocimiento que en los créditos, Lagri, que yo lo estuve revisando porque en esta película no hay nada que haya que perderse, todo tiene su encanto. Las chicas que mueren asesinadas en directo están recogidas en los créditos, están identificadas como las muertas del escenario. Claro. No tienen nombre las pobres, sino ¿sí? son las muertas del escenario. Ahí ya saco. Y bueno, ¿tú quieres contar, Lagri, cómo acaban realmente con el asesino o no lo contamos? A esta altura, si no habéis visto la película, por favor, dejadnos el gusto de contarlo. Sí. Danos el gusto de contarlo, porque hay pues que venga, contar. Adelante. Digamos que ni la policía ni nadie puede detenerlo. Y creo recordar que es uno de los músicos, el guitarra, imagino, que de una especie de justicia poética coge la guitarra y se la clava en el hombro. Entonces, el tipo, en ese momento que está con la guitarra clavada, en el sufrimiento se une una mezcla entre el sufrimiento y los agudos que tiene esos agudos finales excesivos de... Y lo está pegando mientras que está con la guitarra clavada en el hombro. Es enorme. A todo esto, con el maquillaje que se había hecho, que es como un rayo tipo Ziggy Stardust, ¿vale? Que como ya ha sudado a saco, hay mucho calor, ha llevado mucho esfuerzo, que ha matado 48 personas, ha corrido por el campo, todo eso, sin cambiarse de ropa ni nada, pues tiene todo el maquillaje corrido, ¿no? Y en ese momento, mira, a cámara, ¿vale? Directamente, ahí se para la imagen y empiezan los créditos. Vamos, puta obra maestra, tío. Me emocioné, me puse de pie, lloré, vomité, salieron todos mis fluidos corporales. Eso es. Si la anterior tenía un final que en realidad un poco parecido, es el tipo mirando a cámara y de una manera un poco así. Pero sí. Va más allá, esto es un nivel más. O sea, con la guitarra clavada aquí, la sangre por la cara, el tipo chillando. Nada, una jodida obra maestra. Hay que decir que dentro de los chapuceras que te puedes encontrar en estas películas, ¿vale? Que hay un ejemplo, por ejemplo, no sé si conoces, Lagri, la famosa Manos de Hands of Fate, ¿sabes esa película? Que la tengo subida en mi canal de YouTube. Vale, perfecto. Pues que cuando la rodaron se les olvidó poner los créditos iniciales. Entonces hay una escena larguísima de la familia protagonista avanzando con un coche por el desierto y hay espacio en pantalla donde tenía que ir los créditos, pero luego se les olvidó ponerlo, entonces no aparece. Pues en esta película ocurre prácticamente lo mismo, ¿vale? En esta que recordamos que se llama Rocktober Blood o Concierto de Sangre, pues en esta película ocurre que acaba la película, salen los créditos, te identifican a los músicos, ¿vale? Con nombre y apellido, pero no te mencionan a la banda, ni se preocupan lo más mínimo tampoco de decirte si la música está editada. Sí que te ponen los títulos de las canciones, ¿vale? Pero es que yo creo que esto ni se comercializó, o sea, no llegó a salir la banda sonora, seguramente no salió, porque es que aquí no aparece reflejado ninguna empresa que lo haya licenciado. Entonces, no sé, Lagri, si tú tienes algún otro dato sobre la música. Yo creo que la banda sonora está, de hecho tiene 10 temas, hoy mismo, conforme la he estado buscando ripeada, no la he encontrado, un colega mío la tiene bajada, es muy difícil encontrarla completa por internet, y comprarla no lo sé, pero ahí tiene 10 temas, entre ellos con el que vamos a cerrar, pero hay uno que está rondando toda la película, que es Rainbow Eyes, porque aparte hay un fallo de traducción, que la película se llama Rainbow Eyes, como la canción de Rainbow de Richie Blackmore, sí. y le llaman todo el tiempo Ojos Brillantes. Sí, Bright Eyes, como el tema de Blind Guardian. Claro, y en vez de decirle Ojos de Arcoiris, no, le dicen Ojos Brillantes, Ojos Brillantes, Ojos Brillantes, no sé si porque a lo mejor la voz Rainbow Brillante, no lo sé. A ver, Lagri, tú imagínate que tú curras haciendo los doblajes, las traducciones literales, y tú tienes que ver esta película. Y no te gusta la serie B, no te gusta el rock, no te gusta el cine Z, no te gustan los slasher, y tú te cagas en todo. Entonces yo tengo que romper una lanza en base por el pobre traductor, que habrá sufrido lo indecible en esta hora y media que dura la película. Pues muy mal, porque es un temazo. Aparte que lo canta ella, es una de los, las canciones que canta ella, la Link Starling esta. Sí. Y es un, uno de los dos temas racos que suenan por la peli, Rainbow Eye y este que vamos con el que vamos a cerrar la peli. Sí, vamos a escuchar un tema que se llama I'm Back, que es con el que abre la película, pero a cargo de la banda Sorcery, que antes estábamos comentando que conocemos hasta... Tenemos tres referencias de bandas que se llamen Sorcery que hayan tenido una mínima repercusión, digámoslo así. Hubo una banda de Barcelona que tocaban power metal en la época que todo el mundo quería tocar power metal, pues como todo el mundo quería emular a Helloween y bandas similares, pues salió esta banda que llegaron a publicar un disco que una vez hablando con Quique Moya, él lo tiene, lo sufrió, porque el disco es una mierda, así básicamente. Y anecdóticamente quiero contar que yo estuve en el concierto de Donington en el 95, ¿vale? Y que me junté con una peña de Barcelona y que resultaron ser los miembros de esa banda, de Sorcery, que se sepa. O sea, que yo giré con ellos. Solo que ellos no cantaban, sino que estábamos juntos viendo en aquella edición de Donington. Vimos pues verdaderos conciertazos como Skid Row, Machine Head, Slayer, Metallica, pues vimos caña de la buena. Y luego hay unos Sorcery que tú conoces, Lairi, que son fineses, me decías, ¿no? Sí, de death metal, de noventero. Me parece que solo tienen un disco, si no recuerdo mal, ¿no? No los controlo mucho. Ajá. ¿Y alguno que más? Son death melódico, ¿puede ser? No creo, creo que son más death brutete. Vale, y luego tenemos estos Sorcery, que es una banda residual prácticamente de culto de Estados Unidos, que solo sacó dos discos, creo que en el 76 y en el 78, o por ahí, en torno al 80, ¿vale? Y luego pues coincidió con la salida de esta banda sonora del año 84, es esta película, y entonces Sorcery interpreta, vamos a escuchar a cargo de ellos el tema este I'm Back. Lagri, ¿algo más que añadir antes de dejar descansar en paz a todas estas mujeres sobre el escenario y al asesino con la guitarra clavada en el hombro? Nada, que flipéis con los gritos finales de la canción. Los estertores de la muerte. Bueno, te dejamos con Sorcery, I'm Back. We'll be right back. Bueno, y seguimos con este Rock entre frikis, que en el que estamos recorriendo películas que están hechas con solo un 5% de la masa cerebral. Y Lagrid, vamos a empezar reconociendo un error que cometí ayer. Más que nada para que no nos quiten el carnet de Heavy a ninguno de los dos. Vale. Bueno, dije ayer porque lo hemos estado grabando por partes, pero la cuestión es que cuando nombré al cantante de Cinderella, me equivoqué de nombre y decir que el cantante de Cinderella se llama Tom Kiefer, que además es de mis preferidos y siempre lo reivindico para que quede claro, ¿vale? Para que no haya vengan hordas de heavies melenudos de Alcobendas a buscarnos y aparezcan aquí en la puerta de mi casa por haber cometido semejante error. Y un saludo a Alcobendas. Lagri, nos toca ahora pues un plato fuerte, vamos, una cosa, un engendro cinematográfico que mezcla el rock duro con los zombies y un poquito más de la fauna de la serie B o de todas las letras. Yo no sé cómo denominar este hard rock zombies. Sí, empezando una rareza que creo que es bastante, bastante querida entre el público así más degustador de mierdecilla, siempre como valorada, digamos. La peli, empezando, o sea, empezando por el director, que es un indio de procedencia india al menos, uh-huh. Tal Krishna Shah, y este tipo, o sea, las películas que tiene yo no las conozco, pero se ve que tiene algunos premios por adaptaciones de obras indias y demás, o sea, que premiado por la academia por según qué cosa, pero por esta película no, esta película simplemente está en el corazón de algún tarado. Bueno, más de uno, dos por al menos, tú y yo. Sí, ya. Decir que si te pones a revisar la ficha técnica, aparece, para que te hagas una idea del despliegue de intelectualidad que pueda haber en esta película, el coeficiente intelectual medio de los personajes que aparecen, decir que hay un personaje que aparece en los créditos como The Intellectual, es decir, como el único que aparece, el único personaje que es intelectual, con lo cual ya te puedo hacer una idea de las demás personas y seres, ¿no? Porque aquí los humanos son casi como una representación mínima, ¿verdad? En minoría, hay de todo, como tú ya has dicho aquí, se mezcla, bueno, si te parece vamos con un poco con de qué va esto. Sí, a ver si logras contarlo. Venga, que yo, si lo consigues, vamos, te invito a cenar. Tenemos otra banda de rockeros, ¿vale? Y en este caso no sé cómo se llaman, no sé si tú las pillas en algún momento. No, dentro del delirio de la película me ha costado eso. O sea que no tengo fichado el nombre. Aunque hay creo que hay un momento en el que hay un grupo de vecinos incluso que hablan de la banda, pero no recuerdo el nombre, lo siento. Y la banda, pues, básicamente va como a un plato, iba a decir un plato fuerte, a un show potente que es en el, creo que se llama así, el pueblo Gran Guiñol. Sí. Uh-huh. Una cosa llamativa, un pueblo de paletos americanos, sí. En la América Profunda, y allí que van, pero antes digamos que ya se nos avisa con algunas escenas de quién están en el pueblo, ¿no? Que es una especie de familia o de... Mm. Sí, después vemos que es una familia disfuncional compuesta por enanos, fotógrafos y gente vestida de nazi y un autoestopista que se dedica a captar incautos. Eso es, vamos, que... No sé si has terminado el argumento, pero es que yo no me puedo controlar sin contar lo que pasa en los dos primeros minutos de película. Pues dale. Nada, tenemos una escena de autostop, luego tenemos unos enanos bailando en el bosque, como si estuvieran haciendo un ritual o algo así, pero a plena luz del día, vamos, que una que la renovera. Luego tenemos escenas de desnudos, tenemos asesinatos, tenemos boyerismo y canibalismo. Y solo lleva 2 minutos la película. O sea, para cagarse. Y todo esto literalmente, ¿vale? Que si al final de la gente que nos escucha alguien quiere pasar por esta experiencia religiosa de ver la película, pues lo podrá comprobar, ¿no? Que en 2 minutos pasa todo eso. ¿verdad? Porque entre ellos son muy, muy voyeuristas, voyeur, sí. Porque le gusta fotografía y tienen fotografías de todo lo que han hecho, toda la familia, todos sus crímenes, van dejando como pruebas, pues lo disfrutan ahí, son mirones también, un poco guarrones. Tengo que decir que uno de los dos enanos es una cara conocida siempre haciendo de en películas de la Full Moon y demás. Se le conoce, tiene una cara conocida siempre haciendo de criaturas, pequeñas criaturas y cosas así, siempre haciendo de, sí, de enano. Pero hablamos del enano, el que lleva un parche en el ojo como para que nos demos cuenta de que es un tío con personalidad o algo. El que enseña la cara, no el otro que se supone que es un monstruito con una máscara de goma, sino el otro, el de lo, que tiene como una muleta, así una melenita rizadita. Sí. Ese tipo es una cara, ajá, conocida. Yo, es que me estaba recuperando de esa sucesión de locuras que he contado de 2 minutos, cuando de repente se te dan planos de la vida cotidiana en ese pueblo y lo primero que te encuentras es un señor matando gallinas. Sí, es verdad. No sé si ahí ya es cuando vemos los rellenos de baile que tiene la película continuamente, bailecito, haciendo su normal. Creo que eso es cuando están ya como en el último pueblo que han tocado antes de irse al de Gran Guiñón, ¿no? Creo, es que no estoy seguro. Sí, el caso es que cuando llegan al pueblo en el que supuestamente van a tocar, ¿no? Sí. Aparece el personaje del sheriff, prototipo elevado a la enésima potencia, de sheriff de eso, de pueblo redneck, con gafas de sol permanentemente, que camina como si tuviera testículos del tamaño de un globo aerostático y que siempre te mira de lado, ¿no? Con sus gafas de sol y su gorra de béisbol y todo eso. Tenemos la aparición, pero lo que es impagable, Lagri, es el número musical tipo fama, ¿verdad? Sí, porque entre que antes de empezar a tocar se ve que como que van rellenando metraje en la peli o calentando ellos, haciendo numerito para las viejas. Las mujeres del pueblo los alaban, se ríen, les ríen la gracia, pero los machos del pueblo no están muy de acuerdo. Quieren que se vayan porque lo toman por unos pervertidores. Sí, es que lo de fama me voló un poco la cabeza por los contrastes, ¿no? Porque se supone que estás viendo una película que van a ver zombies a tutiplén, porque ya aparece en el título de esta obra maestra. Sabes que la banda toca hard rock o rock melódico, de hecho hay una actuación al comienzo, pero luego te ponen un numerito esto a los fama de gente con monopatín en la calle bailando y que a las mujeres les gusta mucho, los hombres no, los hombres tienen que mantener su virilidad a salvo, entonces lo rechazan todo, ¿no? Y no sé, Lagri, si a ti las coreografías de los músicos, ¿no te recordó un poquito aquella banda llamada Warrant? Que se caracterizó precisamente porque levantaba odio, oleadas de odio entre los heavy de verdad, los heavy que escuchamos Manowar y todo eso, cuando te hacían aquellos vídeos en los 80 en los que se ponían a hacer coreografías en medio de la canción, ¿sabes de qué banda te hablo, no? Los de Cherry Pie, ¿no? Sí, wow, tremendo, tremendo eso. Cherry Pie. Sí, bueno, y aquí esta gente es que hacen mimo, pero que lo hacen bien. Sí, yo creo que también que debe ser la primera vez en la que vemos mimos en una película de zombies. Sí, yo es que y creo que las he visto todas. Esto si George R. Romero lo ve, seguramente le da un colapso nervioso, porque ya me contarás qué pinta esto de unos tíos, unos heavy haciendo el mimo en un pueblo al llegar, ¿sabes? Y hecho por eso, exactamente, por rockero. Pero bueno, entre tanto odio, tanta controversia, hay una chica, Jessie, que de la que se enamora... No, perdón, Casey. De la que se enamora Jessie, es que me confundo con los nombres. El líder Jessie del bigotito, el chuleta, sí, que sí. Tiene que la cautiva el corazón de este líder, Jessie, y ella les advierte que no, que por lo que más quiera, que no toquen en Gran Guiñón. Porque se van a cagar por las patas abajo. Pero ellos no hacen caso porque ahí van con su manager además, ¿no? Y, uh-huh. y van dispuestos, van con su furgona, van de tour, sí, sí. Pueblo por pueblo y hay que tocar, el curro es el curro. Claro, a todas estas es que esta chica aparece porque reúne el dinero de la fianza para sacarlos de la cárcel porque el sheriff Chuleta los ha encerrado sin ningún motivo aparente, sí, y los mete en la cárcel. Entonces ella reúne la friolera de una cantidad de $37 para pagar la fianza, ¿no? Que es un claro, acto de amor, pero vamos, un acto de amor a la altura de Romeo y Julieta, que nos da pie a esa escena melancólica en la que el cantante con su bigotillo se asoma por las rejas de la cárcel, de la prisión, y la chica está afuera ofreciéndole los $37 y todo su amor, ¿no? Porque se está enamorando de él también. Ahí es cuando le... No sé si es ahí cuando le da la cinta, que será crucial en la película. Ese momento es que me parece que es muy grave que haya contado este spoiler, Lagri, de verdad. Es que no sé si ha pasado ya que ellos cuando van en la furgona, este Jesse le va enseñando, sí, una composición que tiene con la que, atención, puede, sí, revivir. Dice que puede revivir a los muertos. Sí. Bueno, pero esto es en la tradición de películas así de terror, ¿no? Que ya hemos visto mucho de grabaciones. Luego veremos una luego hablaremos de la de Trick or Treat, que la clave está en un vinilo, ¿verdad? Y en esta, la clave está en un cassette, en una maqueta, y como en otras películas hemos visto que la clave ha estado en libros tipo Necronomicon y similares, ¿no? Funciona con lo que se llama un leitmotiv, ¿no? Como el motivo por el cual se va a desencadenar las 8 catástrofes, porque yo de esta película no diría que luego se desencadena una sola catástrofe. Creo que hay como 8 o 9 paralelas y es bastante difícil de seguirlas todas. Y no paran de suceder películas. Es lo que compensa, ¿no? La escasez de medios y la pobreza absoluta de la película la compensa con un montón de situaciones, cada una más delirante que la anterior. Y vamos pasando, si te parece. Bueno, hay una cosa en esta peli, ¿sí?, que pasa también en la posterior, pero como de manera un poco más seria, en esta. Que es como que reflejan lo que estaba pasando en los 80 con el, no sé cómo se llaman las siglas estas de la prohibición de la... Sí, el PMRA, ¿puede ser? Sí, que hubo una junta, pues aquí lo hacen de ese estilo, ¿no? Pero más chiquitito, una junta de más local, digamos, una junta de del ayuntamiento este de Gran Guiñol, donde los vecinos ven si deberían prohibir el rock y demás. O sea, el rock y a este grupo, ¿no?, de pervertidores. Sí. Aquí sueltan unos chistes tremendos, como cuando dicen que estos chicos incitan al autoabuso, al self-abuse. Y un viejo dice, ¿qué es el autoabuso? Y se le acerca a uno, se lo dice al oído y dice, ¡ah, vale! Se monta y dice, sí, mira, nosotros hacíamos esto con las cabras. Y hablando de sexo escatológico, te ha saltado una de las escenas cumbre de la historia del cine, porque hay una escena de sexo con el abuelo de la familia, en la familia está disfuncional, un abuelo que está en la cama con una señora y la señora dice literalmente, tienes 95 años y aún funcionas a la perfección. Y son sus vitaminas. Sí, pero es que... lo dantesco de esto es lo que viene después, porque sí, él explica lo de las supervitaminas, ¿no? Y además le da la receta y todo, que pone ron, pone pan, bueno, mil cosas. Pero es que los enanos están dentro de la habitación, tío. Están debajo de la cama y entonces cuando los abuelos van a echar el segundo casquete, los enanos dicen, oye, que queremos verlo. Y dice el abuelo, no, tienen que marcharse de aquí, esto está muy feo, que ustedes vean esto, ¿no? Y dice la señora, hombre, pero podemos dialogarlo en familia. El caso es que la abuela... tienen ahí un debate familiar súper progre y al final llegan a un acuerdo y todo, antes de lo de la junta que tú comentas. El caso es que la abuela está cañón. No es mi tipo, pero... Escúchame, la abuela tendrá unos 40 años y le tienen puesto una peluca de vieja. Sí. La abuela, que es una mujer lobo. Sí, pero ya está soltando spoilers, que me parece muy fuerte que hayas contado eso. Pues espérate, que no he hecho más que empezar. Bueno, sí, ¿han llegado esta gente al sitio donde tocar o no? A ver, ¿te acuerdas que tienen un ensayo que es en la fachada de una supercasa? Sí. Vale, y que alrededor está la familia esta disfuncional y el fotógrafo boyerista haciendo fotos de todo porque les tienden una trampa, ¿no? Y le cortocircuitan el equipo para que mueran todos ahí electrocutados y vamos, recrearse en eso. Y eso es la escena que está entre el polvete de los abuelos y la junta esa de vecinos diciendo heavy no, que es pecaminoso. Sí, porque vale, es que lo lleva ahí la autoestopista. La rubia, miembro de esta familia, autoestopista, le tiende esa trampa y le dice, ¿por qué no? Porque en vez de un hotel no vais a mi casa y os alojáis allí. Y allí es donde hacen este ensayo y el abuelo cabronazo le pega un enchufe y lo deja casi frito. Sí. Los enanos flipándolo allí, todo el mundo gozando con el olor a muerte ya casi que se preveía. Sí, eso es. Y Lagri, tenemos también una escena de ducha, no sé si la recuerdas, que es como un homenaje a Psicosis, entendemos. Vale, porque aquí hay algo también de Brian De Palma, ¿vale? Porque hay una película de De Palma en el que una mujer se recrea mucho en la ducha, etcétera, etcétera, que es como muy erótica. Pues aquí es algo así, una mezcla con Psicosis, que al final se mete uno de los heavies en la ducha y acabamos teniendo eso, un aquí te pillo, aquí te mato también, ¿vale? Y luego los vecinos exaltados que deciden que hay que destruir todos los discos de heavy que haya en el pueblo. No sé si recuerdas eso. Sí, o sea, por un lado están los vecinos que destruyen todas las cintas, los casetes y demás. Y por otro lado está la familia esta disfuncional que al no haber tenido éxito intentando electrocutar al grupo, los matan uno a uno. Sí. O sea que ya ríete tú del guión del giro de guión de Psicosis, ¿no? Con Mario allí que la matan. No, todavía nos quedan varios giros de guión que nuestro cuello acaba como la niña del exorcista. Con todas las cosas que pasan, vamos, lo que estamos contando, por ejemplo, es en la primera media hora de película. Bueno, ahí descubrimos, en cuanto llegan a la casa, que hay una abuela que aúlla como un lobo. Y dice, es que es la terapia de grito de mi abuela. La terapia de grito, sí, que eso realmente es una terapia que existe, ¿vale? Que se llama la terapia del grito primario, que se puso de moda en los años 80. Pero también hay que ser un poco rebuscado porque yo supongo que quien escribió el guión y esa línea de diálogo pues habría asistido a alguna terapia de esta, ¿sabes? Porque si no, no sé, si no, no entiendo la alusión, ¿no? De todas formas, la película tiene, aparte de miles de escenas para la historia del cine, tenemos una frase antológica cuando se empiezan a acelerar el tema de las muertes, que hay un montón de muertes entre los vecinos del pueblo y han matado a la groupie y han matado a los del grupo musical y todo esto. Que una señora pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Y le cuentan, no, es que han muerto los cinco miembros de un grupo heavy. Y dice la señora, qué bonito, me encantan los funerales múltiples. Ah, sí, sí. Son tan acogedores. Pero el caso es que Jesse se olía a algo porque le da la composición de música resurrectadora, digamos. Sí, que resucita, sí. Le la da a su chica con la que está intentando tontear, a Casey, le dice, si me pasa algo, pon esta cinta. Un tipo previsor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es un tío que se lo tenía currado. Más le hubiera valido pasarle el cassette a alguna compañía de discos, pero bueno. No sé si recuerdas también que el momento en el que se produce la resurrección, de verdad que estos fueron precursores de Chiquito de la Calzada, porque tal como salen, el grupo heavy sale de las tumbas, que por otra parte estos son unos asesinos despiadados, pero luego les hicieron un funeral y los enterraron, ¿sabes? Son asesinos que reciclan, no te van dejando, son muy aseaditos, ¿sabes? No te van dejando los muertos por ahí. Ellos te recogen luego todos los cadáveres y los enterraron. Pues que esta peña cuando se ya ha resucitado, en forma de zombie, pero que camina como chiquito de la calzada, pero caminan todos en fila india. Y es un momento como muy loco, que no entiendes muy bien a qué viene esto, ¿no? Sí, es una especie de... van como andando y a la vez bailando break, ochentero, sí, o algo así raro, haciendo el robot un poco. Y van directos a su venganza, o sea, acabar uno por uno, y además cada uno mata al que lo ha matado a él. Ah, pues mira, ese detalle, eso es muy justicia poética, eso no me había dado cuenta ya. El batería va y mata a la rubia, el líder Jesse va y mata al nazi que lo mata con una cortadora de césped. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo seguramente eso se me pasó inadvertido, porque yo estaba todavía recuperándome de la escena en la que aparece Hitler. ¿Vale? Que es... que ese momento yo todavía estoy reaccionando. Porque una película de Hevisco, que van a un pueblo de paletos y tenemos ahí una familia disfuncional, una cinta de cassette que resucita muertos, de repente aparece Hitler. Y digo, espera, ¿de verdad esto está pasando aquí en esta película? Y hay una ventana y todo con una esvástica. Bueno, es que es una puta locura esta película. Claro, porque una vez que han matado a todo el grupo, le invitan a cenar al manager y le están ahí explicando que ellos son nazis, que quieren terminar con los americanos, con los judíos y con todo. Sí. Y entonces el viejo, el abuelo este de 95 años, se quita la careta y es Hitler. Sí. Es curioso porque este chiste aquí estaba realmente fresco y novedoso, pero esto después, el hacer bromas con Hitler de todo tipo, Hitler robot, Hitler en una cabeza resucitada, Hitler robamos la picha de Hitler, hay millones de películas después, sí, años después, que hacen la broma, Hitler zombie, bueno, y esta, cuando la hizo esta, yo no la había visto antes, pionera en ese chiste, vamos, y después ha sido recurrente la película de la Asylum. Después la ha hecho todo el mundo, ¿sabes? Sí, incluso sí. El corto este de Kung Fury también. Hitler ella es como el chiste. Pero esta gente lo hicieron ahí en el 85 y no. Sí. Y quedó genial, ¿sabes? Sí, es un chiste recurrente, me imagino, menos en Alemania. Porque, poca broma. De hecho, creo que hay leyes al respecto de que no se puede utilizar ninguna alusión al Holocausto para ninguna otra función que no sea recordar la historia. Vamos, creo que no se puede recrear de ninguna otra manera. Esto nos da pie, Lagri, a una escena también antológica, y es cuando tenemos a los cinco componentes del grupo rodeando a Hitler en medio del bosque. Van todos a por él al final, cuando ya han matado a la abuela, a la autostopista, todo, enano, todo, sí, van a por Hitler y lo matan. Y los tipos, se ve que tienen la programación mental de cuando estaban vivos, porque van y siguen, vuelven a su pueblo y sí, se ponen a tocar delante de un tipo de la discográfica que le dice, oh, qué bueno es esto, no sé qué, y tocan las canciones que tienen ellos, que por cierto... son, a veces son más duritas, otras son más AOR, sobre todo la que suena mucho, que es la de Cassie. Ah, bueno, que no lo hemos dicho, la canción con la que ensayan, allí en la casa de la familia de nazis, estos locos, es Cassie, o sea, acaba de conocer a Cassie un rato antes, sí, y ya le han compuesto una canción dedicada a ella, de amor, un temazo romántico, para rimar la cebolla, y ya se lo tiene, ya se llama la canción Casi, va dedicada a Casi, ya se la sabe entera, la ensayan, es genial. Pero lo tienen todo, tiene la parte de batería, tiene las líneas de bajo, tiene un solo de teclado, lo tienen todo en 5 minutillos. Sí. Y eso que no habían hecho lo que hacía Lemmy para componer, que era bajarse al bar, jugar con la tragaperra, que le gustaba, y beberse 2 botellas enteras de whisky, y te volvía con un disco a la casa, ¿no? A dormirla. No, ellos sin whisky ni nada, sin gasolina, fueron capaces de metérselo en vena. Tenemos el personaje este de que es el encargado de la discográfica, ¿no? De ir a verles, que no sabe que ellos ya son zombies y que están haciendo una prueba de sonido ahí para ver si les contratan. Pero que vamos, que el hombre perdidísimo está loco totalmente en que tiene que contratarles para 68 discos, pero no sabe que está hablando con zombies, lógicamente. Pero no solo que está hablando con zombies, sino que ellos cuando terminan de ensayar, muy educadamente, muy limpito, van y se entierran otra vez. Sí. Sí, Lagri. Luego tenemos, ya nos estamos acercando a la epopeya total, definitiva, que tenemos al intelectual que mencioné antes, ¿no? Que cuando ya son conscientes los vecinos de este pueblo de que están pasando algunas cosas raras, ¿no? Más que nada porque ha habido como 63 asesinatos en media hora y hay enanos y hay zombies y tenemos a señoras con esto, con palos de golf, matando a seres humanos. Cuando ya ha pasado todo esto, pues dicen, oye, igual tenemos un problema aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, vamos a pensar de qué manera podemos combatir a estos zombies. Y entonces cuando se les ocurre lo de tener fotografías de personas que son famosas en la historia por su intelecto, ¿no? Y esto, tú pillaste toda esta trama, bueno, toda esta lógica de por qué tenían que tener estas fotografías para acabar con los zombies. El chiste, pero espérate que te estaba adelantando. Creo, es que aquí pasa una cosa, cuando a la vez que ellos se entierran, el grupo se entierran, sí. A los nazis, a los que han matado, resucitan. Sí. Y empiezan a convertir en zombies a los del pueblo. Y por eso, okay. creo recordar que es por eso, por lo que ahora el pueblo está lleno de zombies y unos pocos de supervivientes, entre ellos este intelectual que tú dices, se sí. Le ocurre que como los zombies, no sé por qué la explicación absurda que dice, de que se comen el cerebro, van a por tu cabeza, no sé qué. Entonces tienes que utilizar la cabeza. Y el sí. Chiste es, utiliza la cabeza, entonces cogen unos carteles que son a tamaño gigante, lo cogen sí. Con las dos manos, sí, para vencerle, dice no, para pasar entre ellos. Sí. Y llevan la foto de la cara de Marilyn Monroe, de Elvis Presley. Sí, de John Lennon. Al final no vale para nada porque le atacan igual. Sí, y en medio de este caos, no sé si te diste cuenta el detalle que... como había habido un estropicio y había gente a la que le habían cortado la cabeza, le han cortado la cabeza a un vecino, ¿no? Entonces, la chica que estaba enamorada de él, del vecino, encuentra la cabeza. Y entonces, coge la cabeza del suelo y le dice, Dios mío, Johnny, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te ha pasado? Arnold, me parece que... Las dos preguntas súper inteligentes. Creo que el tipo es Arnold, porque además se lo dice varias veces. Sí. Y cuida su cabeza. Arnold, ¿qué te ocurre? Pero si tienes la cabeza en la mano. Incluso el detalle de que pide ayuda, intenta entrar en la casa de una pija con su hija. Sí, sí. Y la pija no lo deja entrar a llamar porque lleva una cabeza chorreante. Claro, me vas a manchar todo el suelo, tío. Hostia puta. Es que es tremendo. Bueno, de verdad. Luego tenemos, no sé si quieres comentar algo más de la trama, porque estoy seguro que la gente que nos está escuchando ya está desesperada buscando el DVD o el Blu-ray, porque volvemos a recurrir a un número musical final, ¿no? A la banda zombificada, interpretando uno de sus temas, y tenemos pues todo el pueblo zombificado que asiste al concierto. Claro, pero lo importante es que la banda la tienen que resucitar otra vez. No recuerdo ahora que me parta un rayo si recuerdo cómo. Tienen que resucitarla para que venzan a los zombies, porque los zombies cogen a una virgen que es justamente Cassie y la iban a sacrificar. Pero que quedaba una virgen en el pueblo, es lo que me quieres decir. Quedaba una virgen en el pueblo y el intelectual este se le ocurre con otros paletos a que la pone, no sé si como cebo, yo qué sé, la pone ahí para que los zombies se la coman. Entonces, creo que es el manager el que, asustado, ¿no? Por esto, horrorizado, sí. Va el tío a resucitar otra vez, lo que ahora sin cinta y sin nada, va a resucitar al grupo. Y el grupo lo que hace es tocar como si fuera el flautista de Hamelin, sí. Y atrae a todos los zombies a un sí. Sótano, sí. Donde se están las tuberías con gas o yo qué sé, y mueren todos. Ahora sí que sí, mueren todos, ¿no? Sí, por cierto, Lagri, no sé si te diste cuenta, a mí me recordó mucho esas escenas que tú me dices por los túneles, que están iluminadas con la luz detrás, ¿vale? En lugar de iluminar detrás de la cámara, iluminan de frente a la cámara, ¿no? Para que los zombies se vean como siluetas. El vídeo este de Anthrax, que era Madhouse, ¿vale? Que es sobre un sanatorio mental, ¿no? Que tiene unas escenas idénticas, ¿vale? Y habría que hacer la curiosidad esa de mirar, buscar el vídeo, porque igual los de Anthrax se copiaron de esta escena de los túneles con los zombies, o fue al revés, pero vamos, que fue por esta época, ¿no? Habría que mirar eso, por curiosidad. Sí, y bueno, y a todo esto, pues como tú has dicho antes, rellenos de bailecitos, la autoestopista rubia bailando continuamente en la carretera, por rellenar, por meterme traje y hacer una hora y media. Sí. Y la música, que es lo que nos queda, si te parece, a no ser que quieras comentar algo. No. Vamos a sobrellevar este mal trago lo antes posible, ya, por favor. Sí, toda la música que es de Paul Sabu, que bueno, en esta época lo estaba petando, un músico muy integrado en la escena del rock melódico, del hard rock americano y de la OR, y todos los temas son de él, de Paul Sabu. Eso es, y además con la discográfica Lunaris Records ha sacado este disco hace no mucho, lo he estado viendo, en el 2018 hay como una reedición. Y esta Lunaris Records saca también, mira tú que decías antes que no, en Rocktober Blood, la banda sonora, pues la saca también este sello. Sí, no lo sabía. Y como tú dices, el Paul Sabu este que está como metido en la escena de Los Ángeles, aquí fíjate que todas las películas tienen, o bien los grupos, o bien los compositores, además tienen ahí rollo con, está vinculado con Los Ángeles, ¿no? Sí, Y si te parece, pues ponemos uno de los temas, el más duro, porque entre tanto AOR, hard rock o rock más fiestero, como con la que empieza la peli, sí, vamos a poner un temazo, el más hard rock, tirando heavy metal, el más hiriente, que es Street Angel, si te parece. Sí, muy bien. Pues vamos con él. Vamos con el tema y que no se vaya la peña, porque vamos a volver con Ozzy Osbourne en otra película. Ahora comentamos. Bueno, dejamos con Paul Sabu, Street Angel. Everybody! noches. Soy Maggie Won Hernández y estas son las noticias de las 9. Esta noche prestaremos especial atención al músico Sammy Carr, siempre envuelto en polémicas. A pesar de sus jóvenes seguidores, Sammy Carr ha sido recientemente el blanco de las críticas por su actitud provocativa y sus puestas en escena. En nuestra localidad ha sido el centro de una violenta controversia esta última semana cuando el ayuntamiento le denegó el permiso para actuar en la fiesta de Halloween de la Escuela Superior de Lakeridge el próximo sábado. Graduado en esta escuela superior, Carr deseaba volver a tocar allí. Este retorno suyo se esperaba con expectación entre los estudiantes. El ayuntamiento, a pesar de todo, se opuso debido a la música de Carr cargada de obscenidad y violencia. Bien, esta noche tenemos en el estudio a la señora Silvia Cabell, actualmente rectora del Consejo de Lakeridge y una de las personas que más se ha opuesto a la reaparición de Carr en nuestra ciudad. Señora Cabell. Gracias, Maggie. Llevo dando clases 37 años y en estos momentos se está produciendo algo que es como una epidemia en nuestra escuela. Me refiero al rock, esa música. Conozco bien a estos chicos y chicas dominados por el sexo y sé cómo hay que tratarlos. Ahora les vamos a ofrecer imágenes de Sammy Carr ante un comité del Senado acusado de obscenidad este verano. Si fuera usted padre, ¿le gustaría que su hijo se viera influido por el rock, por los músicos de rock, por ese tipo de valores? ¿Le gustaría que su hijo se viera influido por la política, los políticos y ese tipo de señor valores? Señor Carr, esa no es... Ustedes creen que pueden legislar la moralidad, señor, o la música, Carr, no hay más... o las ideas de la gente, pero eso se va a acabar... ¡No hay más preguntas! ¡Se va a acabar de una puta vez! Bueno, y seguimos disfrutando de estas obras maestras del cine. Esta sería la cuarta película que teníamos preparado para hablarte, Lagri, y quien está al micro en este momento, Osvaldo Martín. La película, Lagri, llamada Trick or Treat, que en España tuvo otro título. Sí, Muerte a 33 revoluciones. Sí, que se supone que es la velocidad a la que giran los vinilos de toda la vida, ¿no? La velocidad normal. Uh-huh. La del vinilo grande, porque... quienes ya tenemos cierta edad, recordamos que si pones un single, había que poner otra, había que cambiar la revolución, ¿no? La velocidad del a la que giraba el disco, que era 45, vale. Me parece. Va, pues no tengo. Sí, no sé, sí. Ahora mismo, nunca he manejado vinilo, bueno, además. Esta película, estamos siguiendo el orden cronológico y, bueno, esta película se caracteriza por varios factores distintivos. Para empezar, tuvo una producción como Dios manda, ¿vale? Sí. De una productora que se llama la de Dino de Laurentiis. Habremos visto millones de películas de esta productora. También que tiene, vamos, está rodada con medios más profesionales. Luego iremos comentando qué gente estaba implicada en esta película. Y entre los músicos que conocemos, pues importantísimo que aparece Gene Simmons y aparece Ozzy Osbourne en un papel pequeñito. Eso es, como reclamo. O sea, esta película es de las que ya se apunta más alto, tienen los efectos especiales ya más conseguidos, más guapos. Uh-huh. Y bueno, y cuenta con eso, ¿no? Con estrellas de la época, porque en el 86, imagínate, Gene Simmons y haciendo el papel de un DJ de la radio. Sí. Y Ozzy, ¿no? Que luego lo vemos, si te parece. Sí, luego comentamos lo de Ozzy porque es bastante curioso el papel que tiene. Y bueno, la película juega con la idea de que se puede transmitir una maldición a través de la música, ¿no? En este caso, a través del rock duro o del heavy metal, que no deja de ser un guiño, pues, a toda esa sociedad norteamericana muy conservadora también, que muy apegada a la derecha, también a la religión como más ortodoxa, que siempre ha defendido, pues, que el heavy metal es la música del demonio. Ya sabemos lo del tritonio, pues, tritono, todo eso. Incluso que hubo en su momento una manifestación, bueno, una por esta época hubo un comentario, unas declaraciones del Vaticano hablando sobre la posible invocación demoníaca y montones de gilipolladas parecidas, ¿no? Bueno, juega con toda esa idea de que podría pasar, ¿no? Que a través de la música de un vinilo, pues se puede transmitir la aparición de un demonio o una reencarnación. Juega con todo eso. Pero en el fondo, Lagri, si te das cuenta, si le quitas la parte de heavy metal, pues es una película de instituto de toda la vida, como una versión masculina de Carrie, de Stephen King. Eso es, yo estaba pensando también lo de Carrie, porque el bullying que le hacen al prota Eddie es demencial, ¿eh? Sí. El típico nerd, ¿no? Amante del heavy metal ochentero, y como tú dices, bueno, reúne todos los tópicos, desde la temática de la polémica rock, ¿no? Y heavy metal en la juventud, a los grupos conservadores que no, bueno, que lo intentan impedir un poco, el fetichismo también por los ídolos musicales. Uh-huh. Sí. Todo esto que siempre lo hemos escuchado desde chiquitito, ya no, porque ya es una cosa del pasado, ¿no? Pero lo de los mensajes subliminales al revés, en el disco de tal, si lo pones al revés suena. Y aquí hace una cosa muy curiosa, que o sea, mezclan dos conceptos, el de la Ouija y el del disco al revés. Sí, sí. Que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, como tú dices, sí, bueno, recuerda a películas ochenteras que iban todo de eso, al matón tipo esta peligro a las 3 de las 3 o algo así, todo este rollo uh-huh. de los matones, los chuletas, los quarterbacks. Sí. Sí, sí. Que quieren siempre pegarle al pobre Ned, ¿no? Y el Ned pues se sale con la suya, ¿no? Pero en este caso no es, vamos, no tiene nada de comedia, realmente no. Solo uh-huh. le veo, salvo lo estrambótico del monstruo, esta especie de monstruo paranormal, que sí. Por cierto me recuerda a películas posteriores como The Ring. Sí. Pero en vez de la cinta de VHS, la cinta de casete, porque aquí también se pasa del vinilo. La maldición un poco a la cinta de casete, ¿no? Pero vamos a... ¿Te parece cómo arranca el punto de inflexión de la historia de aquí del pobre Eddie? Sí, tenemos al comienzo ahí como un juramento, tiene un prólogo también un poco parecido a la película Exorcista, ¿vale? Con esas escenas que supuestamente hay una excavación en un país en el que podría estar enterrado... pues la representación de un demonio. Aquí hay una aparición así, una voz en off, ¿no? Que está haciendo como una invocación. Sí. Y después la cámara te pasea por el cuarto del protagonista, por su habitación, y aparte que de señalarte que hay un equipo de música, pues hay una serie de pósters, este fetichismo que tú comentabas, ¿no? Hay diferentes imágenes de Judas Priest, de Anthrax, de Ozzy, incluso de Dee Snider, vamos, lo que estaba funcionando en Estados Unidos a mediados de los 80, tal cual. Sí, el tipo tiene el cuarto que siempre hemos deseado, ¿no? Cuando lo veamos en las películas, chaval que vive en un ático con el techo de madera y tu vinilo, tu equipo de música, tu cama y tu Walkman. Y bueno, el tipo como que le escribe, ¿no? Con el seudónimo de Rahman. Le escribe cartas a su ídolo, que es esta estrella del rock absoluta, que es Sammy Carr. Ajá. Pero nada más empezar la peli, Sammy Carr muere en un accidental incendio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ahí empieza un poco el chico, porque le rompe el corazón. Pero su colega, Gene Simon, el DJ que decía antes de la típica radio esta con edificio bajo de esto de carretera de Estados Unidos. Sí. Resulta que tiene una reliquia y es que guarda un disco póstumo inédito de Sammy Carr y como es súper amigazo de aquí del amigo Eddie y sabe lo que le gusta a Eddie ese músico, pues se lo pasa por la cara y dice, toma, para ti. Dice que lo iba a estrenar en Halloween, pero que bueno, que te lo doy antes a ti para que lo goce. Sí. Sí, y tenemos esta cuestión de la leyenda, de lo que puede ocurrir si pinchas un vinilo hacia atrás, ¿verdad? Que esto, para quien no lo sepa, Slayer jugó con esta idea e introdujo en el disco Hell Awaits una broma al respecto. No sé si esto lo sabías, Lagri. No, cuéntamelo. Pues mira, cuando pinchas el vinilo de Hell Awaits, ¿vale? O en el CD también, vamos, porque al final ellos lo introdujeron como un sonido añadido. Se oye a la banda, ¿vale? Diciendo palabras hacia atrás. Es decir, ellos en el estudio se grabaron a sí mismos, sobre todo Tommy Araya se grabó a sí mismo diciendo palabras, luego en el estudio le dieron hacia atrás, ¿vale? Y lo introdujeron al comienzo del disco. Entonces tú, cuando empiezas el Awaits, se oye a Tommy Araya diciendo unas palabras que en inglés es Join Us, que significa únete a nosotros, ¿no? Y bueno, es una broma de Slayer, haciendo la idea, siguiendo con la broma esta de que se supone que si tú un disco de heavy metal, pues lo que si lo un disco de vinilo, que si lo escuchas hacia atrás, pues vas a escuchar una invocación demoníaca, pues que los propios Slayer se burlaron al respecto metiendo esa grabación. Esto no lo sabías, Lagri. No, que va. Pero bueno, aprovecho para decir, como estamos en rock entre amigos y es raro que nos salgamos de la tangente, que no nos hayamos salido de la tangente, sí, o al menos mucho hasta ahora, te diré que del Slayer, hasta el Raining Blood me encanta. De ahí para detrás no me gusta nada. O sea, de ahí para adelante quiero decir, de ahí en adelante, para mí Raining Blood es su obra magna y de ahí en adelante sí. No me gusta nada, ni el Season in the Abyss, se fueron vendiendo un poco, haciendo ya otro estilo, pero bueno, esto es una... ¿Tú qué piensas de A ver, de yo, ya que me preguntas, a ver, yo creo que es una banda que evolucionó lógicamente. Ellos mismos han dicho muchas veces que se negaban a volver a sacar un Raining Blood y que de lo que hicieron posteriormente creo que es muy, muy salvable, por ejemplo, Season in the Abyss, tres o cuatro discos más, porque siguieron metiendo temas muy cañeros y muy rápidos. Y luego ya la última etapa, los últimos tres o cuatro discos, pues ya me cuesta más. No ha habido un disco de los últimos 10 años, por ejemplo, que me haya gustado al completo, ¿vale? Pero es que, por otra parte, Lagri, yo pienso que pudiendo ser, vamos, si tienes razón en cuanto a que hayan descafinado mucho su sonido, sigue dándole mil patadas en el culo a un montón de bandas que van de súper duras. Y bueno, yo les he visto en directo a Slayer. Afortunadamente les he visto dos veces, la última vez hace 5 años, y bueno, sigue teniendo un directo atronador para mí. Pero bueno, es respetable su opinión, señor. Bueno, reencauzamos. Vale, pues entonces tenemos que si quieres ver, por ejemplo, a Ozzy Osbourne con la cara lavada, ¿vale? Peinado con el pelo corto, peinado hacia atrás, con un traje y corbata, hablando en televisión en contra del heavy metal, pues tienes que ver esta película, porque aparece aquí. Haciendo eso. Sí, haciendo una parodia un poco de sí mismo, ¿no? Haciendo de reverendo que habla en contra de... y cuando lee literalmente las letras de algunas canciones, ¿no? Imagino que ficticia, esta sí. Que dice, me gustaría meter mi misil en tu cadena de hierro, no sé qué, y es una cosa que dice. Es el momento cómico realmente, el de Ozzy. Sí, tenemos también, hay varias apariciones, hay como una parte de la historia que te quieren contar con los personajes que van apareciendo en televisión, ¿no? Hay alguna escena en la que se supone que hay un juicio o que la comisión está a favor de la moral, que está persiguiendo al heavy metal, pues que ha convocado a varios artistas. Hay una escena muy en la que aparece el cantante este, que es muy idolatrado por el protagonista de la película, que nos recuerda mucho a una intervención muy famosa de Dee Snider, sí, en una comisión muy parecida. Lagri, no sé si has visto tú ese vídeo en el que Dee Snider incluso utiliza la Biblia para responder. Sí, lo vi en su día, y aquí pues hacen también un poco una parodia de esto, ¿no? Reflejando eso, que parece que si había que hablar de heavy metal en los 80, había que mencionar el tema este de las prohibiciones, de cómo se intentó enjuiciar, ¿no? Ayudas frías, el tema Metallica o Twisted Sister, ¿no? Sí, hay que decir que esto, una de las personas que estuvo en esta lucha se llamaba Tippi Hedren, ¿vale? Que era Tippi Gore, perdón. Tippi Gore, que era la esposa de Al Gore, que fue candidato a ser presidente del gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? Vale. Por ahí vienen los tiros, o sea, esta Tippi Gore fue de las mujeres que encabezó pues mucho movimiento en contra del heavy metal, acusándole de todo esto, ¿no? En esta película, en Trick or Treat, tenemos varias apariciones de personas supuestamente expertas en moral y todo esto, que están defendiendo que hay que acabar, que hay que prohibirlo, Y bueno, esto da pie también a una de las escenas, yo creo que más cómicas de la película, que es cuando tenemos a una señora supuestamente experta en moral que está despotricando el heavy metal, que aparece en televisión, y tenemos la escena en la que la sacan literalmente de la pantalla. Lagri, no sé si quieres contarla o dejamos que la gente la vea. Sí, bueno, te está yendo muy... que no hemos comentado ni siquiera cómo aparece ahora Sammy Carr vivo de nuevo. Sí, bueno, pues cuéntalo si quieres. Porque, bueno, una vez que pincha el disco, ¿no? Se da cuenta de que se puede comunicar, en principio, con la voz de Sammy. Primero escucha como unos mensajes y pone el disco al revés. Y el tipo ve que le funciona, ¿no? Que le hace enfrentarse al matón con cierto éxito. El matón, que se llama Tim, por cierto. Ajá. Y que hay ahí el típico trío, ¿no? De estas películas. El matón, la chica Leslie, que en principio no le hace caso a él, a Eddie. Y él está loquito por Leslie, y el matón, pues, que es el que putea al pobre Eddie, ¿no? Y Eddie, pues, un mindundi que no se atreve hasta a plantarle cara, hasta que empieza a escuchar estos mensajes subliminales que dice, hostia, esto es para mí. Se lo dice a su colega, el de la gafa, sí. Otro nerd. Sí, esto sí. Es para mí, esto va conmigo. Y luego hasta que se comunica y ya empieza a ponerse la cosa calentita. Porque ya vemos que parece ser que está vivo este Sammy Carr a través de la música. Sí. Lo que no recuerdo es cómo o quién le graba la cinta. Bueno, ahora que lo estoy pensando, lo estoy recordando sobre la marcha. Creo que se filtra la propia cinta de James Simon, que decía él que tenía el vinilo grabado en cinta. Sí. Y esa cinta, se no sé cómo se pasa de mano en mano, pero llega a un noviete que tiene este matón. Ajá. Y ahí vemos que mientras él va a mear, no sé qué, en la furgoneta de noche, que estaban ahí al lío, ella se pone los auriculares, se pone a escuchar el Walkman, ahí sí. La musiquita, y empieza como a salir como unos efluvios, ¿no? Una especie, sí, especie de espíritu. Sí. Antes de tener al Sammy Carr encarnado de nuevo, se va manifestando como en plan ente, ¿no? En plan espíritu. En plan energía, y ella, pues, la seduce y tal, hasta que la mata, ¿no? Entonces el matón, valga la redundancia, Tim, va a pedirle explicaciones, ¿no? Al tipo este, al Eddie. Sí, ahora, sí. Ahora no recuerdo por qué. Ah, bueno, sí. Creo que antes es porque ha tenido el problema este con el taladro, que ya está a punto de morir, y dice que Eddie hace brujería, ¿no? Sí, porque claro, Eddie, el protagonista, ha adquirido poderes mágicos por haber escuchado el vinilo ese que podía transmitir como el espíritu del cantante fallecido, ¿no? Eso es. Juega con todo esto, que es medio esotérico, medio fantasía de terror, como estamos hablando de un disco poseído, como en otras películas hemos visto libros poseídos, ¿no? Juega con toda esa idea que en el cine de terror de los 80, de los 70 a los 80, fue muy, muy habitual, de utilizar como algún medio, algún dispositivo físico para poder traer a un espíritu, ¿no? Y esto está aplicado aquí en una película que, en el fondo, es una historia de redención, ¿no? Es una historia como de superación de un chaval inadaptado en su entorno, que con el que podría soñar cualquier adolescente que le están puteando en el instituto, pues quisiera, pues, tener algún tipo de poder para poder vengarse, en este caso, recibido a través de un cantante de heavy metal que él idolatra, ¿no? Juega con toda esa idea. Y este Sammy Carr, que bueno, que por cierto, tú has dicho antes Tippi Hendren, que es la actriz, la madre de... Sí, me confundí con Tippi Gore, sí, sí. Estamos buenos, pues Sammy Carr se reencarna ya, que por cierto, muy chulo, es como a través de la electricidad, a través del tele, que eso enlaza un poco con películas como Videodrome, o la de Poltergeist, como con ese rollo ahí, ¿qué pasa a través de la tele? ¿No te puedes pasar a través de la tele? Que es lo que pasa, lo que tú decías antes, que el tipo coge a la misma mujer que está criticando ahí en la junta esta de censura, sí, del rock, y la saca como un trapo quemado. Sí, sí, la coge por el cuello, sí. Y bueno, vemos que el diseño del tío es muy chulo, con los pelos ahí cardados y la media cara quemada, el cuero y demás. Y ya parece que a Eddie no le mola tanto. cuando ve lo que empieza a pasar, que empieza a morir gente y demás, que esto se sale de madre, intenta que su colega que tiene ha pillado la cinta, que la coge de la furgoneta del matón, su colega Algafota, la como que la destroce, ¿no? Pero se le aparece el propio Sammy al colega, le dice que o la pone en la fiesta de Halloween del instituto o lo va a matar. Entonces el otro, pues claro, la pone, ¿no? Pone esa música ahí al revés, además. Sí. Y arte, tenemos un numerazo, porque cuando está el grupo, que me parece que se llama Los Kickers, Los Pateadores. Sí, con una estética muy... La estética Wasp de los años 80, sí. Cuando está esta banda tocando en la fiesta de Halloween, pero que parece en verdad como un fin de típico fin de curso, ¿no? Americano, con el ponche, sí. la reina del baile y demás. Los chicos que salen, sacan a bailar a las chicas. Pues aparece este Sammy, quita de en medio al cantante y coge el micro, y como en la película de Rocktober Blood, sí, sí. Se pone a cantar los temazos. Y en principio... el público dice, oh, qué buen imitador, ¿no? Y pasó por mi cabeza lo de las bandas tributo, ¿no? Sí. La gente de primera no se piensa que es el que ha resucitado Sammy Carr y que piensa que es un imitador y que qué bien lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Y empieza ahí a disparar, ya que en el mismo escenario coge la guitarra y se pone a dispararle rayos y a matar a gente del público. Sí, aquí ya viene el momento what the fuck de... Que vamos, que el guionista aquí dijo, vale, ¿y cómo resolvemos esta situación? Tenemos que hacer el clímax, tengo una banda de rock tocando, ya he matado varias personas, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues la gente se... Pues aquí ahora empezamos con el cantante, aparece y empieza a matar gente que está dentro, ya pierde un poco los papeles. Y efectivamente es una fiesta de Halloween, que es otra alusión también, ¿no? Un clásico de las películas de terror. Que se desencadenen todos los demonios en la noche de Halloween. Sí. Y bueno, ya a partir de ahí, pues la recta final, lo que es una especie de jugar al gato y al ratón, de este Sammy detrás de Eddie y de Leslie, y ellos a la vez pues intentando como detenerle y buscando la forma de pillarlo, ¿no? Ven que el tipo, como él, como una especie de ser eléctrico o algo así, que en el agua se electrocuta. Sí. Y hasta que le tiene una trampa, que ya dejo, como no me acuerdo exactamente, pues dejo al espectador que la vea. No, a ver, yo solo voy a decir que la escena final es en el baño, que tenemos un problema con lo que este señor tiene la debilidad de que todos sus poderes son eléctricos y que en el baño pues hay varios depósitos donde hay agua. Entonces yo lo dejo ahí para que la gente lo pueda ver y la muerte es un poco patética, la verdad. Pero bueno, que de alguna manera había que terminar la historia, y bueno, terminó así, en este caso. Luego, Lagri, no sé si te acuerdas que cuando estalla todo en ese concierto de Halloween, aparecen unos policías, ¿vale? Que empiezan a hacerle preguntas a los chicos y quieren saber cómo empezó todo. Los policías, tío, a mí me recordaban totalmente al policía de la serie de Los Simpsons. Ese policía obeso que siempre está ocupado comiendo nada más que donuts y es súper inoperante, pues el policía que aparece en esta película es prácticamente el de Los Simpsons. Claro, es un precursor. Empiezan a interrogar a los supervivientes y la gente le cuenta lo que ha pasado, que Sammy Carr estaba en el escenario matando gente a base de rayos con su guitarra, claro, le dicen que habrá puesto en el ponche, ¿no? Sí. Y Lagri, no sé si ya hemos adelantado el final. Yo hay algunas notas así de la película de producción que quería comentar, o quieres comentar algo más relacionado con la propia trama. No, con la trama ya, por mi parte, listo. Bueno, pues decir que la película tenía detrás a la Columbia también, que incluso editó la banda sonora, Columbia CBS la editó. Y que hay otra parte de la banda sonora que es como lo que llamamos la música incidental, que está compuesta por Christopher Young, que es un super compositor, ¿vale? Que aquí se dejaron el dinero para contratar a este hombre. No sé si lo conoces, Lagri, pero vamos, en Hollywood es muy conocido. No, sé que aparte de la banda, que todavía no hemos dicho cuál es, que compone la banda sonora, hay temillas sueltos. Bueno, la banda es Fastway. Ajá. La banda que montó el guitarra Eddie Fast-Clark cuando salió de Motorhead. Él formaba parte de la formación clásica, que le llaman. Uh-huh. Después del Iron Fist, si no recuerdo mal, sale y monta esta banda. El tercer o cuarto disco de esta banda de hard rock, menos trayera, menos rápida que Motorhead, es otro rollo. Pues monta esto Fastway y hace la banda sonora, que se llama igual que la peli, Trick or Treat, y aparte se llama el tema que da título a la peli. Y es curioso porque si ves los créditos, las distintas canciones, como tú estás diciendo, ¿no? otros autores aparte de Fastway, hay un momento, una de las canciones que aparece Paul Sabu también. Ajá, el de la banda sonora de la peli anterior, Hard Rock Zombie, aparece aquí también, sí. En uno de los temas, y digo, tía, pero este tipo está en todas. Sí, es que interpretan un tema que se llama Scream Until You Like It, que no es el de Wasp. Vale, que yo también cuando lo vi, el título en los créditos me llamó la atención, que pensé que podría ser una versión, pero no, es un tema que se llama igual, pero que es de Paul Sabu, como tú dices. Vale. Y que la banda sonora también fue producida por el propio Fast Eddie Clark. Se encargó de la producción de todos los temas, vamos, que todo quedó en casa. Ajá. Y bueno, se nota que hay más pasta en esta película, lógicamente, seguramente es la que tiene más presupuesto de todas las que hemos de las que hemos cubierto hasta ahora en el programa. Detrás estaba la Pepsi, estaba Adidas, incluso había un patrocinio de una marca de guitarras que era la BC Rich. Todo esto es inédito, ¿no? Con respecto a las películas de las que hemos hablado hasta ahora, que eran productos, vamos, de serie Z prácticamente. Vale, decir también que la dirección corre a cargo de un tal Charles Martin Smith, que no tiene muchas pelis, más que nada teleseries y capítulos de serie de televisión, lo que ha hecho el tipo. Uh-huh. Y poco más que podamos añadir. No, que hay que verla, por todas las razones que hemos comentado. La curiosidad de ver a Gene Simmons, de ver a Ozzy en un papel tan, tan curioso. La película es entretenida, ¿vale? Dentro de todas estas mezclas que hemos estado detallando de estilo, de alegoría a las películas clásicas de terror, pero que la película se deja ver, vamos, que no... No tiene momentos así de aburrimiento, ¿ok? Como otras situaciones que hemos nombrado de las películas anteriores. Realmente hay que verla. No, esto es serie B, esto no es serie Z como las otras guarrerías que venimos comentando hasta aquí. Esto es una serie B, aparte de culto, es una película bastante bien valorada, es un clásico de los videoclubs. Uh-huh. Y si te parece, la cerramos con el tema que da título a la banda sonora y a la peli de Fastway. Sí, señor. Sería Fastway el tema título, que es Trick or Treat. Si alguien la quiere buscar, pues que sepa que en España se llamó Muerte a 33 revoluciones por minuto. 33 RPM aparece en el título. Entonces, Lagri, ¿pinchamos el tema de Fastway? Vamos a ello. Levantaos. Levantaos, hermanos míos. Incorporaos al mundo de los vivos y destruid a este intruso humano. Levantaos y destruidle. Tenéis que obedecerme. Ahora este ser humano ya ha vivido bastante. Levantaos y destruidle. Pierdes el tiempo, Bell. Esto es increíble. Resulta muy desagradable matar a un ser tan estúpido que no sabe ni siquiera quién es su asesino. Ahora estás en mis dominios y te mataré igual que he matado a tus insignificantes amigos. Tú no has matado a nadie, Bell. ¿Qué? O Bell es demasiado familiar, Belzebú. Quizá prefieras Abandón, o como te llaman los indios, Seitan. Otras culturas te conocen como Abrimán, Belial, Apolión y Asmodío. Pero tú... Ya ves, te conozco. Pero tu compañera, los demás, tu grupo, tus grupis, ¿qué me dices de ellos? No existen, Ben. Y, señor Lagri, nos metemos con nuestra quinta película, que encabezada, vamos, protagonizada por todo un personaje del que tenemos muchas cosas que contar, el señor llamado Thor Mick, a ver, este señor se llama, ¿tienes el nombre completo? Yo lo tenía por aquí. John Mikkel Thor. Mikkel Thor, sí. Thor como el dios de la mitología, con la H esa ahí en medio, como thrash metal, igual. A lo mejor él inventó el thrash metal y no ha querido decirlo, que como es muy humilde, no ha querido contarlo. Y yo estaba pensando, Lagri, ya que con todas estas películas y todos estos demonios e invasiones, posesiones que estamos teniendo, ¿a ti no te da un poquillo de miedo que de repente estemos forzando esto y a fuerza de grabar podcast de este tipo se te aparezca un día Sherpa o algo y te cante una canción sobre hasta conviértete en la extrema derecha o algo así? A mí me da un poco de miedo, la verdad, una posible invocación. Bueno, nos puede pasar como en como la escena final de esta peli, ¿no? Que no lo hemos dicho, porque te veo muy, muy fan de Thor ahora, que es al filo del infierno, o The Edge sí. of Hell, o Rock and Roll Nightmare, ¿no? Y tan pesadilla que es. Sí. Es una pesadilla, porque es mala de cojones, pero yo creo que hay momentos de esta película que cualquier cinéfilo tiene que ver, sí o sí, simplemente por aquello de que no te lo pueden contar, o sea, te lo cuentan diciéndote, mira, es que es muy mala, es que esto es patético, es que es absurda la situación, es que el guión es para flipar. No, esto es algo que uno tiene que ver con sus propios ojos, si no, no se lo cree. Así que hay que verla esta película también. Sí, hay que ver toda la mierda. Bueno, quería decir una cosita, que es que tanto esta como la que vamos a desvelar a continuación, ¿verdad? Son del mismo director, ajá, si no he entendido mal. Y el John Fasano este, y hay mucha diferencia porque esta es super caspa, serie Z prácticamente, muy, muy, muy mala, y la otra es un poquito más... Bueno, ya lo comentaremos, pero digamos sí. que hay una diferencia. No es que la otra sea una obra maestra, es bastante sosa, pero esta es muy mala. Y no sé cómo se toma a sí misma. No sé si se toma cachondeo, porque el tema de FX de goma y demás. Pero bueno, sí, como tú dices, protagonizada, película para lucimiento, ¿no? De Thor, que era... ¿Nos metemos ya con Thor, si te parece? ¿O? Sí, no, nos podemos meter con él. Bueno, meternos en el sentido de hablar de él. Yo no le desafiaría, porque este señor ya debe tener cerca de 70 años, pero todavía seguro que si te da con la mano abierta, te manda a Cancún. No, porque además no nos vamos a meter con él, porque además su material, al menos el de los 80, mola. O sea, Thor era un cantante, ¿no? Y da nombre también a su banda. Que llevaba pues esto. Yo no sé si antes de los Manowar este tipo ya llevaba esa pinta, a lo mejor. Es canadiense. Y bueno, digamos que tiene. El tipo con la banda Thor tiene. Qué sé cuántos discos tiene. Te metes en Metal Archives En los 80 tiene un par de discos que están bien, son rollo Quiet Riot y cosas así. Sí. Y en los 90 está un poco desaparecido. A partir de los 2000, saca prácticamente a disco por año. Es una locura. A ver, yo ya no... Sí, no, a ver, no... yo quería comentar, perdona que te interrumpa, porque ya que has mencionado lo de su carrera, realmente la carrera de este señor es que no tiene desperdicio, en el sentido de que ha sido un tío súper productivo y que ha trabajado muchísimo con mucha gente, que ha habido músicos de relevancia que le han pedido que colabore, y es un hombre del Renacimiento. Es decir, él tiene registrado, se supone, 5 discos propios, ¿vale? Pero está acreditado en 39 discos de otros músicos. Ha puesto las voces en 16 discos completos, por ejemplo, colaborando, ¿vale? Con otros músicos también. Y ha hecho arreglos en 14 discos distintos. O sea, le han llamado para escribir letras y para hacer arreglos también. Incluso ha producido, ¿vale? En su haber tiene la producción de 6 discos, ¿vale? Que algunos, la mayoría son de él, pero de otra banda, por ejemplo, que se llama Death Mask, que es como una banda de culto, pues él hizo la producción. Y aparte era culturista, o es culturista. O sea, es que este tío realmente podía hacer mil cosas distintas. Otra cosa es que las hiciera bien, como lo de protagonizar películas de terror. Eso es otro tema aparte, pero que el tío prolífico era. Sí, porque como actor me parece que está solo en esta, ¿no? Y en otra de... creo que es del mismo director, que no es la que vamos a tratar después, pero es la de Rock... Zombie Nightmare, y me iba a confundir con Nightmare también, que es malísima. Yo no sé si es peor que... Ya me lo pones complicado. Realmente, yo, esta segunda que tú has nombrado, sí que aparece Thor otra vez, y también aporta música, y de esa película que tú has dicho, cuidadito con la banda sonora, porque no sé si sabes, Lagri, la gente que aparece en la banda sonora de la otra película, de la de Zombie Nightmare. No, no, cuéntame. A ver, aparece Pantera, Girl School, la banda esta que estaba producida en un principio por Lemmy, aparecen los propios Motorhead, Virgin Steel, que yo creo que es la única banda sonora donde habrán metido alguna canción. Virgin Steel, sí, que le pega totalmente a Thor, ¿no? Y aquella banda de culto llamada Fist, no sé si lo recuerdas. ¿Los ingleses? Sí, pues esa gente pone la música a esa otra película de la que no vamos a hablar hoy, porque ya seguramente vendría Sanidad y no cerraría el podcast. Toda esa gente aporta la música en esa que tú has dicho, en Zombie Nightmare. Vale, pero esta, la banda sonora de esta tampoco se queda atrás. Luego la comentamos. Sí. Bueno, vale, ¿qué más podemos decir? De Thor, también decir que el tío, cuando empezó su carrera musical, llegó a telonear en Canadá a Metallica y hizo una mini gira con Kiss. O sea que también a nivel musical tenía un cierto reconocimiento. Es decir, que lo que tú comentabas antes, que a lo mejor pues te podía gustar o no lo que hacía, pero que vamos, que no es un papanatas de la música, sino que el tío realmente era capaz de codearse con esta gente, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí una definición, yo quiero leer dos definiciones, una es mía y la otra es de un señor que ha hecho un DVD, bueno, ha hecho un documental que se supone que es su biografía, ¿vale? No sé si tú lo sabes, Lagri, que no. Sí, en 2015 salió un documental que era sobre su historia. Me lo apunto. Sí, se llama, te voy a decir enseguida, se llama I Am Thor. Okay. Vale, bueno. Aquí hay un despliegue, vamos, de talento a la hora de elegir el título, impresionante. Y bueno, para mí es un tío que tiene el ego de Yngwie Malmsteen, la virilidad de Manowar, pero lo de los cuatro Manowar en un tío solo, lógicamente, ¿no? Y el cuerpo de Schwarzenegger. Era un tío que era capaz de, en sus conciertos, te sacaba una barra de hierro y te la doblaba con sus propias manos. Sí. Poca broma. Seguramente, Para que ningún heavy intentara coquetear con su mujer, seguramente, pienso yo. Y bueno, y por leer cómo lo define el director de su biopic, que en realidad es un documental, ¿no? Dice, John Mick Thor es realmente uno de esos héroes más grandes que la vida. Es la encarnación del espíritu del heavy metal y la historia que protagoniza al decidir perseguir su sueño desde la más absoluta adversidad es muy inspiradora. Un tal señor Newman, que es quien hizo su... que rodó su biografía. Dios, tiene que estar canela en rama. Sí, habrá que verlo. Sí, sí, sí. Y qué bueno. ¿Quieres contar algo más de Thor? De Thor, pues nada más, que como actor, pues es patetiquillo. ¿Qué va? Entonces, no sé por qué lo dice. Que solo puede aspirar a este tipo de producciones infectas, pero. Sí, pero bueno, yo le veo a este señor como algo naif, ¿sabes? Como algo de ingenuidad, sí, porque sí. Es que yo, en ese debate que tú has abierto sobre si esta película es en serio o es una comedia autoparódica, yo te diría lo primero. Yo creo que él cree que está protagonizando una película que va en serio, ¿sabes? Que no es en plan Hong Kong Fury que tú nombrabas. No, yo creo que no está buscando una autorreferencia de otros clásicos, sino que yo creo que realmente en su fantasía tiene una parte de su producción artística. Hay un toque ahí de ingenuidad, un tanto infantil, de esto de ser un caballero y, ¿sabes? Y matar a los malos y salvar a las muchachas. Sí, y sí. Tocar mucho rock and roll, ¿no? Eso es. Además que la peli es un buenazo y es como un héroe, ¿no? Es como tú lo dices, yo creo que el tío lo vive, el tío se lo cree. Incluso cuando se quita de encima estrellas de mar con un ojo ahí. Sí, es que estás haciendo alusión ya a la batalla final, cuando sale el monstruo ese que está hecho con goma eva, que parece, vamos, cualquier niño de tercero de primaria te haría un monstruo para el colegio, así, de un trabajo manual, y se quedaría como más amenazante, porque este monstruo que aparece, bueno, es eso. Que digamos que es como si cogieras a los personajes de Barrio Sésamo o de los Teleñecos y quisieras hacerlo malote, ¿no? Entonces harías un monstruo así, básicamente. Y lo de las estrellas de mar, sí, bueno, si te parece eso, como es al final de la película, lo podemos comentar luego, Lagri, ¿te parece? Sí, sí, sí. Vale, y tú querías, me decías antes, es que en la película pasan tres cosas. Eso es. La película, a ver, tiene el esquema típico de posesión infernal, ¿no? Varias parejas de chavaletes que se van a la cabaña, solo que aquí es con el incentivo de que, bueno, los chavales, ellos, son de una banda de rock y se llevan a sus novias. Entonces van allí a ensayar, ¿no? A una cabaña perdida en el bosque. Sí. A preparar su disco. Y bueno, en esta película a lo que se dedican los personajes es básicamente a tres cosas, ¿no? Ellos ensayan, tocan sus canciones, ellas friegan. Y, sí. y cuando se juntan ellos y ellas, pues fornican. Sí, básicamente. Básicamente, que no pasa otra cosa. Sí, es que de hecho hay algunas actuaciones en directo, digámoslo así, que se supone que están ensayando, están haciendo ensayos dentro de esta casa, ahí en medio del bosque, pero hay más fornicaciones que ensayos, realmente. Es decir, están más tiempo sin ropa que con ropa. Y otra curiosidad es que son tremendamente profesionales. No sé si te diste cuenta que cuando aparecen en los ensayos se visten con la ropa con la que actuarían, incluso se maquillan. Aparte de esto que tú dices, que bueno, pues hay un momento que Thor le dice a la novia, por cierto, Thor que está es muy frígido y es el único de todo esto, de todos estos colegas suyos, de todos los de la banda, que no quiere temita. La novia le pincha y tarda en dejarse querer, pero bueno. Hay un momento que dice, ¿dónde están todos los músicos? Aquí. Dice, si se van todos a hacer el amor, no podemos grabar un disco. Esa frase es antológica. A ver, él es un profesional, tío. Él está ahí centrado en su música. No puede estar desgastando energía en fornicaciones insulsas. También tenemos un montón de relleno con la musiquita esa de... Sí, pero eso era para asustarnos, ¿no? Eso se supone que es para asustarte a tope. No lo sé, pero el caso es que aquí van apareciendo como pequeños monstruos, ¿no? Monstruos como una especie de pene con un ojo y cosas así, muy, muy cutronas. Y algunos de ellos como que quedan poseídos, ¿no? Y ahora pues depende. Algunos poseídos fornican más, son como que le dan un potencial extra. Hay otros que se dedican como a recibir groupies y otros a matar, ¿no? Un poco así, aleatorio, ¿no? Sí, la cuestión es que por este comentario que has hecho sobre que el protagonista pues no quiere tema, aunque la señora se le pone en ropa ligera, y hay una escena, por ejemplo, que él está intentando repasar todas las letras del repertorio, ¿vale? Están en la cama, acostados, ¿vale? Y él está intentando repasar el repertorio y ella se le va pegando, luego le pone un brazo por encima, luego ella se queda en sujetador y él todo el rato a su rollo revisando las letras, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Tarantino, que te hace interpretaciones de películas clásicas y que te explica pues lo que él ve, ¿no? Y entonces, no sé si recuerdas, Lagri, que en Top Gun él decía que era una historia de amor gay. Sí, sí. Vale, pues si ve esta película, él verá homosexualidad por todas partes, porque para empezar tenemos a Thor, que no quiere tema con la novia, ¿vale? Aunque la señora se le ofrece de forma generosa en varias ocasiones, y al mismo tiempo el tío de repente se te pone unos taparrabos de cuero negro con tachuelas, que no me digas tú que eso no es, esto no está salido del orgullo gay, tío. Esos momentos así, tipo cuero negro, el leather boy, ¿sabes esa ropa que lleva en algún momento de la película, no? Y la chaquetilla esa también, como con lentejuelas y, bueno, siempre enseñando su pechamen, ¿no? Su pecho de pollo. Eso es, la historia está en que hay momentos en el que lleva... únicamente, ¿no? Lo único que lleva es el taparrabos este que yo he descrito, que podía haber salido de cualquier club de alterne tipo La Ostra Azul, como el de la película esa de Loca Academia de Policía, ¿no? Eso y las muñequeras también de cuero negro. Hay momentos en el que pelea y todo, tiene alguna pelea en el que es la única prenda que lleva así de vestir encima. Y la grilla, entonces, con respecto a cómo funciona la película, que dura hora y media. Entonces no, tenemos práctica. Sí, dura menos, dura una hora y no llega a hora 19 o algo así. Bueno, se agradece, ¿no? Sí, por eso lo digo. Se agradece. La cuestión es que va alternando ensayos, algún que otro, mucha fornicación, apariciones de monstruos, muertes y ya está. Así como un reloj. Cada 10 minutos una muerte, luego una fornicación, luego un ensayo, luego un destete, básicamente, así funciona, hasta que nos encontramos con que ha muerto mucha gente, hay gente poseída, y que, por cierto, no graban el disco, no acaban de preparar bien el repertorio. Sí, que no lo hemos dicho, que en la banda son los Tritons, o los, no sé si pronunciará los Tritons o algo así. Uh-huh. Y bueno, de hecho, bueno, hay un momento con esto de las acciones que pasan, fornicio, tocar y fregar, que sí. Casi al final de la película están aburridos él y la novia le dice a él que friega plato. Sí. Porque no tienen nada que hacer. Claro, no, él no ya, creo que recuerdo que es después de la ducha, que ya se han dado su homenaje, entonces no hay grupo, entonces ¿qué van a hacer? Pues fregar plato. Y bueno, la cosa se va poniendo cada vez más feota, ya no hay nadie, está solo, y empiezan los monstruos, cada vez ya son más chungos, el pene es con un ojo, al final le sale pelo y se pone a fumar. Sí, lo del monstruo fumando, yo he visto también muchos cines de así, tú y yo tenemos ese problema, ese trastorno, que hemos visto muchos cines de terror y todo esto, pero yo nunca había visto... un monstruo de estos del Averno fumando, la verdad. No sé si tú recuerdas Quizás en los Gremlins sí que en algún momento cuando se han transformado uno aparece fumando. Pero yo no recuerdo haber visto eso. O los Munchies, sí que era muy gamberro y toda esta basura. Pero sí, va un poco, intenta aunar un poco de eso, un poco de posesión infernal con esto de las posesiones, pero que va. Pero bueno, pero solo por el clímax final, ¿no? Que le aparece el demonio y ese giro que ríete tú de Shyamalan. Sí. Sí. Ese giro de guión. Sí, totalmente inesperado. La conversación esa que tiene cuando aparece el monstruo, el que está fumando, ¿vale? Y que se supone Thor, yo soy un monstruo, soy un demonio, te voy a acojonar. Y él dice, veo tu fricada y la subo. Entonces empieza Thor a citarle nombres de demonios, a ver si adivina qué entidad es. Y empieza a decirle, eres Pazuzu, eres este, eres el otro, eres no sé quién. Y bueno, eso es antes de la pelea de los lanzamientos de estrellas de mar en forma de shuriken. Sí. Porque a ti no te sonó eso cuando le lanza las estrellas de mar que parecían shuriken. Sí, sí, sí. Ninja, sí, totalmente. Yo creo que Thor era un fanático también de las pelis de artes marciales y dijo, yo quiero también tener esto, si no lloro. Y entonces, pues también tuvo eso. Tiene la pelea es épica, ahí a agarrarse, a agarrar el muñeco ahí de goma, forcejear y al final ni recuerdo cómo lo vence. Si es que el otro se teletransporta, se muere o le pega, no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, tampoco tiene mucha trascendencia, ¿no? Ya hemos hablado de películas en las que al final el malo muere porque le pegan con una guitarra en el hombro en escena. Sí. Pero en la pelea esa que estamos hablando, que no es que tenga una coreografía de pelea tipo Matrix, ¿vale? Hay que tiene que quedar claro. No sé si recuerdas que hay un momento en el que Thor coge al demonio por los tobillos, ¿vale? Y que se supone que lo va a rodear, o sea, va a dar vueltas con él, pero de repente lo que hace es tirarlo al suelo. O sea que en una postura lo más antiergonómica de la historia, y es que lo coge por los tobillos pero lo tira al suelo. Para eso hubiera sido mejor cogerlo del cuello o empujarlo por el pecho, no sé. Bueno, Thor sabrá porque él es una estrella del rock y seguro que sabe. Lagri, no sé si te parece que nos metamos con la parte musical. Sí, salió la banda sonora, lo que yo no sé si en el momento, porque he visto como que salió ahí en Metal Archives, pone que salió incompleta, salió como versión de 10 temillas o algo así, uh-huh. Y de la banda Thor, pero salió como por los Tritons. Sí. Y en el 2006 salió completa ya con todos los cortes instrumentales y demás, que, uh-huh. Bueno, se compone de canciones de Thor. Sí. Bueno, todas son las instrumentales con sintetizadores y demás creo que no. Pero la rockera, la de Heavy Metal, son tanto de temas de discos antiguos, porque he localizado algunas de discos antiguos. Sí. Y como hechas, parecen hechas especialmente para la peli. Todas son interpretadas por las cantadas, las rockeras, interpretadas por Thor, pero los compositores son variados, ¿verdad? Sí. Decir que la película se rodó en Canadá, en Ontario, porque Thor es canadiense. No sé si esto lo comentamos antes. Sí, sí. Vale, y a lo largo del programa de hoy vamos a ir a varios países distintos porque luego tenemos una película en Nueva Zelanda. O sea que no nos hemos centrado solo en cine mierder estadounidense, digámoslo así. Con respecto a la música, yo estuve investigando un poco y resulta que está acreditado un músico llamado Darren Salomon como un consultor, ¿no? Como que estuvo ayudando haciendo lo que serían los arreglos y la producción de algunas composiciones. Y este señor es un multiinstrumentalista, ¿vale? Y es también consultor musical. De hecho, tiene una página web donde él sigue mostrando lo que hace. Ahora se dedica mucho a colaborar en música de para publicidad, ¿vale? Pero una cosa que me resultó súper curiosa es que este Darren Salomon debutó en la música con 19 años siendo bajista de Ray Charles. ¿Vale? Entonces, la conexión aquí, a mí esto me voló un poco la cabeza, ¿sabes? De cómo un tío que empieza súper joven tocando jazz con Ray Charles acaba haciendo asesoramiento en los arreglos de una película de terror de serie Z de un heavy canadiense, ¿no? Por cierto que si miras en la web de Darren Solomon, de este músico, no hay ninguna alusión en su currículum al trabajo en esta película. Es decir, en los créditos de la película aparece, lógicamente, porque eso no se ha borrado, pero él yo creo que reniega un poco porque no hay ninguna mención a la película en haber trabajado ahí en su web. Vaya, pues muy mal, me parece. Sí, tú lo hubieras mantenido, ¿no? Hombre, la banda sonora es lo mejor de la película. Hombre, es el heavy rock ese un tanto simplón para mí, ¿sabes? Un tanto básico, sí. Que en los 80 pues triunfaba. Y bueno, la parte más, digamos, más accesible para la gente que no escucha heavy habitualmente, que si le pones esto en una fiesta, pues que te lo tolera, ¿no? Si lo endureces un poquito, pues ya se quejaría, y era algo, el estilo ese que en los 80 pues arrasó realmente. Lo que no sé yo, ¿cómo habrá seguido, qué estilo habrá seguido Thor después ya todos los últimos 21 años desde 2000, que saca discos muchísimo? No sé yo, si será seguirá haciendo hard rock como este, o no sé lo que hará. Y yo creo que él sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿sabes? En cuanto a términos musicales, no lo veo yo un tío, no es un Ishan de la vida, ¿sabes? Que no es un David Townsend, no es un tío que te esté probando nuevos sonidos, ¿vale? Ni siquiera es un Bunbury, por comentarte algo, una referencia así cercana, ¿vale? Que Bunbury es capaz de hacerte rock duro y de hacerte cabaret, si hace falta, ¿ok? Y hacerte pop del más comercial. Yo creo que este señor, él tiene que funcionar así con... Él te hace unas composiciones bastante básicas y que toda su música va en esta línea, ¿no? Lo último que está acreditado de él es de 2014. Yo creo que ya ni tiene distribución fuera de su país, la verdad. Seguramente los discos que saque, si es que salen en físico, pues se quedarán dentro del circuito comercial canadiense, seguramente. Si habrá alguien que se haya oído todo... ¿Los álbumes de estudio de este tío? Pues seguramente, ¿no? Ya digo, meteros ahí en Metal Archives y mirar la discografía de este hombre porque es demencia. Sí, sí, la verdad es que como personaje, este documental que mencionaba antes, yo creo que habría que verlo, en el sentido de que creo que es un tío que dentro de esa ingenuidad que yo comentaba antes, hay que reconocerle la integridad, porque él ha ido probando un montón de disciplinas artísticas porque a él le molan y porque quiere probar, ¿no? Y yo realmente recuerdo haber leído en una revista hace tiempo un montón de anécdotas muy curiosas relacionadas con la vida de este hombre, pero que, vamos, que ni conservé la revista ni la recuerdo como para poder ponerme a contarlo ahora. Pero yo creo que con los datos que hemos dado, yo si estoy escuchando el programa diría, pues voy a investigar un poco sobre este señor. Vamos a ver qué me puedo encontrar. Sí, sí, hay ganas. Bueno, ¿qué más podemos decir de la música? Pues si quieres ya poner uno de los temas. Vale. Vale, vamos a escuchar... Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Vamos a escuchar el We Accept the Challenge. Nosotros aceptamos el desafío, que es un temazo que suena justamente cuando Thor está dándose de hostias con el diablo. Poca broma con eso. Y ¿vamos a ello o qué? Muy bien, venga, pues dentro Thor. Yeah. Escuchad atentamente y decidme si esta voz no es la del mismo demonio. Derribad los muros del infierno. Que la lujuria escape del averno. Llevad en la mano una espada. Que la imagen del Señor sea borrada. Un momento, un momento. Eso no es todo, eso no es todo. Destrozad la sociedad. Solo así seréis libres. Recorred el mundo entero. Destrozad vuestros hogares. ¡Eso es satánico, demoníaco! Si estos calma. Un momento, con permiso. ¡Calma! Estamos hablando de música, no de una revolución. Soy el primero en reconocer que las letras de este grupo parecen antisociales, amigos. Pero, ¿no es esa la naturaleza misma del rock and roll, la de darnos una sacudida? Y también es la naturaleza de la poesía, ¿verdad, señor Morehouse? Bueno, a veces lo es, sí, señor alcalde, sí. El rock and roll siempre ha sido rebelde. ¿Qué me decís de Elvis? ¿Little Richard, Chuck Berry? ¿No se preocupaban vuestros padres por sus letras? ¿Y qué hay de los Beatles? No olvidemos a los Beatles. Mark, ¿recuerdas cuando tu muchacho se dejó crecer el pelo como Ringo Starr? Todo el mundo quería echarlo del pueblo, pero era malvado solo por llevar el pelo largo. ¡No! Bueno, Lagri, y saltamos al año 1988 con una obra maestra llamada Black Roses. Bueno, Black Roses, mejor, siendo el mismo director mejor que el anterior. No era difícil, pero igualmente muy sosilla, la veo muy insípida. No es un mierdón, se puede ver, pero... De hecho, es la típica película de terror funcional, ¿no? Que vemos ahí... Bueno, sí, la vemos y ya está, ¿no? Yo la recordaba de mis años mozos un poco más trayera y más molona. Pero bueno, tiene cositas interesantes. Sí, yo que te quería plantear una pregunta. Después de ver tantas películas de este tipo, porque aquí hay mucho también de drama de high school norteamericano, ¿verdad? De película de instituto... ¿Por qué cuando hacen películas así en Estados Unidos, los actores que contratan para ser de alumnos podrían ser los padres de los profesores, tío? Porque se supone que tienen 15 años, ¿vale? Pero es que alguno tiene hasta canas ya. ¿Tú no tienes esa sensación, Lagri, de que parece que son tíos de 28 años los que están haciendo ahí de adolescentes? Sí, eso no lo inventó la serie al salir de clase, eso se viene dando de siempre. Imagino porque yo qué sé, los chavales tan jóvenes a lo mejor no... Pero es que sí, son chavales de universidad siempre haciendo de instituto. De hecho, hay un momento en la peli que dicen algo así como estos niños, no sé qué, y claro, te tienes que reír, ¿no? Pues son iguales, sí. Casi iguales de viejos que los mayores, entre comillas, de la peli, ¿no? Sí, volvemos a tener aquí a un comité de adultos hiper preocupados, temerosos de Dios, que no quieren que los jóvenes escuchen heavy metal. Volvemos a este tema tan recurrente, que es una obsesión también de los norteamericanos. Ya en otras películas hemos estado nombrando que incluso existía una plataforma vinculada bastante a políticos de la derecha, muy conservadores, que presionaban bastante y que llegaron a hacerse juicios en Estados Unidos acusando a músicos de que a través de las letras pues estaban induciendo... al suicidio o directamente a la delincuencia, ¿no? A la violencia. Pero aquí tenemos el contrapunto, Lagri, que tenemos un profesorazo, ¿no? Que es como el superhero. Tenemos aquí un héroe que es un docente con su bigotazo tipo Freddie Mercury, que el tío es capaz de comparar la poesía con las letras de la música rock. Sí, el tipo que es además el que salva el día en tamaño... despiporre. Bueno, sí. Tú decías ahí que el típico comité, ¿no? Ahí de los vecinos que están preocupados por las letras chungas de, no lo hemos dicho, de la banda Black Roses, sí. Uh-huh. Que viene a tocar al pueblo. Bueno, en este caso sí que yo me preocuparía por las letras, porque ya desde el primer momento vemos ya que la banda son demonios ahí, con su pelo a lo afro, liderados por Damien, ¿no? Damien. Que es curioso porque es un tipo que se pone peluca para tocar en directo. Después sí. Tiene el pelo corto, es como si Blackie Lawless se pusiese un pelucón para los directos, ¿no? Bueno, que más de uno se lo pone, ¿eh? Yo el internet y demás, pero bueno. Corramos sin, un tupido sin comentario. Sí. Sí, y Lairi, hay que decir que para mí esta historia representa, digamos, como si se hiciera realidad todos esos temores de tantos padres conservadores, bien pensantes, como decía antes, muy religiosos, lo que han estado sospechando toda la vida, diciendo, no, que el heavy te induce al pecado y todo esto. Pues aquí se hace realidad, en el sentido de que el efecto que tiene es que si asistes a un concierto de este grupo o que si escuchas su música, directamente pues te vuelves loco y sale la parte más oscura del ser humano, ¿no? Y atropellas a tu madre. Sí. Hay varias muertes. Hay un psicólogo también que la palma. Sí, bueno, ya se, como tú has dicho, ¿no? Al final me parece que tocan dos noches seguidas, ¿no? A reventar, a rebosar. Sí. Y los chavales pues flipan ahí con la banda y al día siguiente no duermen. O sea, parece como si el concierto hubiera durado toda la noche, pero después no rinden, se quedan gilindrones ahí embelesados en las clases. No, sí, atienden bien a su profe enrollado, bigotón, que les enseña, quiere enseñar poesía, y ellos pasan, una vez que han probado el sabor de Black Roses, sí, ellos no quieren más literatura clásica, ellos quieren rock. I wanna rock, como el tema aquel de Twisted Sister. Además tenemos como si fuera una novela de Stephen King, ¿no? Tenemos todo como un poco enlazado, el profe que está saliendo con la hija del alcalde, una que le gusta el profe, ¿no? El, sí. Luego el Johnny, que parece que va a ser prota, pero después ni hay protas aquí ni nada, que le gusta a la chica, Julie me parece que se llama, pero Julie no le echa cuenta, como tú has dicho, ¿no? El rollo juvenil, de treintañero haciendo de quinceañero y su preocupación. Sí, y hay una escena súper sórdida, que cuando ya los jóvenes han asistido al primer concierto, esta escena en la que tenemos a un padre en su casa que viene su hija con una amiga, ¿vale? Oh. Y entonces empiezan a jugar al póker los tres, ¿vale? Y empieza como una escena entrañable del American Way of Life americano, de mira qué bonito, qué bien se lleva el padre con la hija, ¿no? Pero es que de repente ellas empiezan a practicar street póker y el señor se queda como, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, aquello acaba como si fuera una película de porno italiano, básicamente. Sí, la amiga de la hija se le monta encima, ya te digo, aquí una se, como en la otra peli, ¿no? Unos matan y otros seducen, ¿no? Sí, y no sé si te diste cuenta ahí, en una decisión del director, que no, esto es algo muy hisconiano, y lo digo en serio, porque esto es algo que a Hisco le interesaba muchísimo, que era vender la idea de que la muerte y el sexo eran prácticamente lo mismo. Esto Hitchcock, si te pones a leer entrevistas de él y análisis de su obra, lo defendía mucho, ¿no? Aquí el director decide hacer lo que se llama montaje paralelo, y es que te va mostrando escenas que están ocurriendo al mismo tiempo, pero en diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, mientras está mostrando la partida esta de street poker, en el que el papá este acaba montándoselo con la amiga de la hija, y suponemos que también con la hija, pues está viendo una escena de un asesinato simultáneamente, que es como que ya te está mostrando que los jóvenes que han asistido al concierto pues ya están desatados, y ya la fuerza irrefrenable de somos heavy, somos malos, matamos gente y no pagamos hacienda. Dentro de este soserío hay una escena que sí que mola, que recuerda a las pelis anteriores, que es cuando un papá italoamericano se pelea con el hijo y mira los baffles en el cuarto del hijo, ¿no? El vinilo y demás, y se ve el vinilo ahí ardiendo, burbujeando, y de los baffles sale una especie de bicho chungo también, porque no mejoran mucho los... con este sí. Director todos los monstruos son chunguelas. Un poco mejores al final, o por lo menos uno con el que lucha el profe Bigote, antes del clímax final, porque aquí también hay otro clímax, con concierto, por supuesto. Si hay banda, el clímax tiene que ser con sí. Concierto en la banda. Y me mola cuando se le echa ese bicho al italoamericano encima, el monstruo negro. Bueno, ya los hijos se ponen rebeldes, matan a unos, a otros. ¿Qué pasa aquí? El Damian este es un cabroncito y los ha embelesado a todos tocando Me Against the World de Lizzie Borden. Sí. Porque pocas películas pueden decir que empieza con los acordes de Lizzie Borden. Es emocionante, tío. Y poco más. No tiene, ya te digo, no tiene mucho. Es un socias que dicen, ¿no? Yeah. Es sosa para reventar la peli. Yo tengo una teoría de que hay un guiño ahí. Tú has nombrado que el cantante de la banda se llama Damian, que podría ser perfectamente el niño de la profecía, pero ya de mayor, ¿no? Que lo lógico es que ese niño montara un grupo heavy. Claro. Claro, ni las secuelas de la profecía ni hostia. Viene directamente de aquí. Sí, y luego... Ni con el Sam ni hostia, perdona, que te he cortado. No, no, tranquilo, tú sigue. Tú habla de Damian, que es nuestro ídolo. Y... bueno, una cosita es que la película intenta en algún momento ser un poquito profundita, meterle esa lecturilla así, su trama del chaval Johnny que dice que la madre los abandonó a él, a él y a su padre, y desde entonces él golfea, ¿no? Roba coches por la noche. Está un poco, uh-huh, un poco perdido el chaval para tener ya 30 y pico años. Y luego tenemos una escena que se supone que Julie, que es una de las chicas de la película, pues que no puede más de deseo sexual y ataca al profesor de poesía, ¿no? Pero ella de repente, como está imbuida en el espíritu maligno porque ha escuchado heavy metal, entonces la chica se empieza a transformar, ¿vale? Que hay una escena con algunos efectos visuales de transformación. Pero no me joda, cuando acaba se ha convertido en un pollo sin plumas realmente, o sea, es que no da miedo, o sea, lo que da es mucha risa cuando ha terminado de transformarse, ¿recuerdas esa escena? Sí, que es una especie de demonio así pelón, como tú has dicho, muy canijo, ¿no? Y se pelea con el otro también de una manera ridícula y con una raqueta, creo, sí, que le pega, se la clava. No, y coge una... El profesor se defiende con una pelota de tenis, ¿vale? Que se la encaja en la boca al pollo este desplumado, se supone que para que no lo muerda, ¿no? Eso es. No, es, en el fondo es una historia de amor también. Antes del clímax de la pelea final, ¿algo más que comentar? Mira, tenemos también una... varias escenas de acción, ¿vale? Que tenemos al profesor este molón, que no sé si te das cuenta de que él va cambiando de ropa, ¿no? Como si fuera Norma Duval en una actuación, pero siempre lleva rayas o cuadros, ¿vale? Y sí, es como el uniforme, ¿sabes? El uniforme es decir, a ver, tú eres un profesor del medio oeste norteamericano, ¿vale? Tienes que tener algún toque de progre, pero también tienes que tener algún toque de que tú eres norteamericano, tú eres americano de verdad, ¿no? Entonces sí, siempre le ponen ahí un chaleco rojo, cuadros y ropa de ese tipo. Y luego que el señor, él tendrá una gran sensibilidad para la poesía, pero cuando toca repartir, él te da hostias como panes sin ningún problema. Y aparte, no sé si te diste cuenta, en escenas de él saliendo de coche, andando por la calle, yendo de aquí para allá, suena una música que no pega ni con cola. Sí. Que te saca totalmente de la película, no es ambiental ni nada, es como una música muy, muy rara, muy metida ahí. Sí, a mí me pareció que a lo mejor es la típica música que ni siquiera encargaron, ¿vale? Sino que seguramente fusilaron de otra película, esto que te hace mucha gente cuando te hace una peli serie B, que esto lo hacen los turcos, por ejemplo, muchísimo, son... unos cracks en esto, ¿sabes? En copiar directamente escenas o copiar música de otras películas. No sé, Lagri, si tú has practicado también algo de cine turco, de ver las versiones que ellos hacen de clásicos, sí, de Hollywood. Especie esta, ¿cómo se llama? Que si me está escuchando mi colega Paco Roela, sabe, ¿cómo se dice? Atgin, la especie esa de héroe que se parece a... Sí, sí, tío, que se supone que hay un momento en el que está el tío está entrenando partiendo rocas con las manos. y las rocas son de cartón piedra. Se Dunyagi. Parece a Lauren Postigo. Esa película se llama Dunyagi. Dunyagi, hay una especie de Guerra de la Galaxia que tiene música de Indiana Jones. Ajá. O sea, ahí el Rambo turco también. Bueno, el cine turco es, está una de Spider-Man y Capitán América turca. Es, sí, es un mundo sí, aparte. Sí, por eso te preguntaba si tú la conocías, porque, bueno, son delirantes. Yo tengo que decirte que antes de la pandemia, que nos ha jodido la vida social a prácticamente todo el planeta, yo llevaba como 5 años ya con mis colegas, reuniéndonos como cada 2 semanas, una cosa así, en casa de alguno, y llevábamos películas de estas extra malas, o sea, películas pero horribles, como las turcas estas que estamos describiendo, y nos las veíamos mientras comíamos, incluso... teníamos unos carteles, ¿vale? Teníamos una norma de que si alguien tenía que exponer alguna idea, algún comentario sobre la película, en vez de decirlo en voz alta, tenía que escribirlo en un cartel y lo mostraba, ¿no? Y era recurrente, era como si estuviéramos haciendo una votación tipo Eurovisión, mientras veíamos aquellos dantescas películas, ¿no? Y bueno, nos reíamos mucho de eso y le llamamos sesiones de Cine Z, que yo lo echo de menos, la verdad. Y el Lagri, entonces tendríamos ya lo que sería el fin de la historia, con un orden de los eventos muy parecido a otras películas que hemos visto, que sí. Tenemos concierto, tenemos la pelea final, aparece la policía y como hasta aquí llegamos, ¿no? Público, creo también que aquí pasa, ¿no? Matan a público a base de rayos también aquí, no me acuerdo. Sí, no, también salen en rayos de repente. Que se queda alguno como en esqueleto que lo desintegra. ¡Piu! Sí, y no vamos a desvelar qué uso se le da a un cartucho de dinamita, pero aquí es bastante interesante lo que se hace con eso. Y poco más. O sea, demasiado que hemos estirado. Lo más y lo que tiene interesante también es eso, la banda sonora, como todas, en verdad, todas estas películas. Tira del carro la banda sonora. Sí, tú antes nombrabas a Lizzie Borden. Tenemos también, no sé si lo notaste, pero hay una banda de culto también de los 80 de thrash metal norteamericano que se llama Hallows Eve. También aporta un tema. Luego una banda que se llamaba Tempest, que creemos que no tiene nada que ver con Joey Tempest, el cantante de Europe. Luego también Bang Tango es otra banda de la época con mucho éxito allí en el circuito ese del glam de San Francisco, de Estados Unidos. Sí. Y músicos que tú me nombrabas antes también, que aparecía Carmine Appice. Eso es, se forma una especie de banda, ¿no? Ficticia para aportar 4 canciones y vaya 4 canciones, porque a la voz tenemos a Mark Free, que por entonces estaba en King Cobra, y Carmine Appice también. Pues yo creo que ya había salido King Cobra, y sabía, antes de que King Cobra sacaran el disco 3 ya sin él. Y el batería Carmine Appice, los guitarras, no sé si son también los de No Control o las guitarras de King Cobra. Una banda recomendadísima, o al menos los 2 primeros que canta este dios de la voz, que luego se cambió de sexo y se convirtió en Marcia Free, por cierto. Sí, hablando de los guitarristas, sí. Aire, perdona, Alex Massey. Un Guitar Hero también de la época, toca en uno de los temas y sí, por decir tú, Mark Free luego se ha convertido en un referente porque fue el primer músico que cambió de sexo en lo que sería el mundillo del metal, y que ahora se llama Marcia Free, ¿verdad? Sí, bueno, cantante también de otras bandas como Signal, And Rarity Child y demás. En solitario tiene un montón de demos que todavía siguen saliendo debajo de las piedras, son como muy, muy buscadas, ¿sabes? Son pequeñas joyitas por ahí compiladas en recopilaciones, y el tipo es una institución de lado, ¿no? su disco en solitario también es un pepinazo de los 90. Sí, esta música que era más bien rock duro, también el AOR, King Cobra se movió mucho, bueno, Unruly Child directamente es AOR, y está considerado de los mejores grupos de este estilo, ¿no? El ahora este bastante meloso norteamericano en el que salieron bandas también como Journey, la época esta, Lagri, que no hemos hablado nada, pero de todas esas películas algunas protagonizadas por Stallone, que tiraba mucho de este tipo de música, ¿no? De la OR, ese norteamericano, The Eye of the Tiger y todo eso, pues toda esa música está encuadrada en el mismo estilo. Fíjate, si tiraba, como tú dices, si tiraban de esa música, que hay blogs enteros que se dedican a hacer recopilaciones de 15, 20 temas. Yo tengo por ahí alguna, como se llama AOR Treasure, Tesoros de la AOR, que se dedican a compilar canciones que son de AOR, de Hard Rock, solo de películas, ¿vale? De Karate Kid, Rendirse, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, bueno... Sí. Miles, sí, ¿no? Sí, todos, a ver, todos los 80, no... era como uña y dedo, ¿no? Los 80, el cine de acción, era como el pop, de la como el reggaetón ahora, el trap ahora, la música de consumo rápido era la OR, ¿no? Claro, a ver, Lairi, ¿quién no ha entrenado por primera vez haciendo footing con su chándal que te han regalado el Día de Reyes y escuchando alguna de estas canciones de fondo? Todos hemos hecho eso alguna vez. Eso es. La banda sonora... Sí, te escucho. No, decía Stan Bash, también es una de las figuras míticas, que hizo la canción de... una de las canciones de Transformers y de los dibujos animados. Bueno, un mundillo ahí para explorar. Curioso para mí que la banda sonora salió editada por Metal Blade, que en realidad es muy conocida, claro, por haber fichado a grupos de thrash metal, incluso de death metal. Sí, yo creo que en Corsarios del Metal no le hicieron un especial a Metal Blade, sino casi, uno de estos sellos se lo han hecho. Sí, puede ser, seguramente. Bueno, Metal Blade, si no me equivoco, no tenían a Slayer al comienzo. Es que yo recuerdo haber visto, yo tenía el disco de Slayer en vinilo y recuerdo ver, bueno, lo podríamos comprobar, pero bueno, es un dato secundario, no tiene mucha representatividad para la película de la que estamos hablando. Pero vamos, que era una banda sonora, más bien de este corte, de hard rock melódico, pero que la edita pues un sello muy de metal extremo, ¿no? A lo mejor por eso aparece Halluxiv, que era una banda de thrash metal realmente. Y eso sí estaban con Metal Blade. Ajá, sí. Esto igual fue una forma de promocionarle. ¿Sabes, Lairi, que en los años... ya a finales de los 80 y 90 se hacía mucho de que se metía un grupo y una canción en una banda sonora, aunque realmente la película apenas sonara, simplemente con la intención de que darle publicidad, de que luego el disco se vendiera y que comprabas el disco con todas las canciones, aunque en la película haya sonado 10 segundos, ¿no? Nombrando Slayer también en Gremlins segunda parte, no sé si lo tienes fichado, pero hay una escena que apenas dura 3 segundos en el que se oye la música de Raining Blood. Vale, se oyen 3 o 4 segundos de Raining Blood en una escena y realmente luego ya no suena más, pero ahí meterían la banda sonora, meterían la canción completa seguramente. Pues ya sabe que tiene que ir en los créditos si no quiere meterte en problemas. Sí, sino que Riquín te pega con la muñequera esa llena de tachuelas. Eso es. Bueno, pues Lairi, ¿algo más sobre esta película que se llama Black Roses? Pues nada más, que es otro también, tiene cierto cultillo, no es de las peores ni tampoco de las mejores, está una cosa media, ya digo, muy, muy grisecilla, me ha parecido en el último visionado, pero también es porque llevo ya... cronológicamente un montón de películas de este estilo, claro. Y ya no me sorprende hasta la que viene después, que sí que como un soplo ahí de aire fresco, pero no sé, si te parece terminamos ya con el tema, la canción. Sí, pa'lante. ¿Cómo se llama? La canción se llama Paradise, chavales, escuchada a Mark Free, la voz de oro de la OR. Esto es una maravilla. Black Roses, Paradise. Home to ¿Es un grupo? Sí, yo toco la guitarra, la eléctrica. ¿Te gusta el metal? ¿Eso no es solo un montón de tíos gritando? No, qué va. Bueno, salvo el grindcore. Y el death metal un poco también. Y el deathcore, screamo, porno green, black metal, madcore, thrash y morcore. La verdad no sé de qué hablas. No entiendo nada. Es como cuando te sientes solo y vacío. Te aferras al metal y la vida mejora porque existe otra persona que entiende el dolor y la rabia que sientes. ¿Me sigues? Te dejaré un CD. Deberías probarlo, sí. ¿Coño anal? Oh, escucha este. Bueno, Lagri, lamentablemente vamos a tener que despedir casi ya a nuestros queridos oyentes, que eran tres al final, como comenté. Exactamente, hemos salido a contarlos y eran tres. Y porque estamos ya con lo que sería nuestra última propuesta de cine rockerillo con demonios encantados, terror que hace gracia y, bueno, bandas sonoras interesantes. Una película que se ha hecho en Nueva Zelanda y es la más reciente de todas. Y que tú sabes decir el título, ¿verdad? Bueno, imagino que se pronunciará Deathgasm. Sí, que es un juego de palabras. Entre death, ¿no? Y sí. orgasmo, ¿no? En inglés. Sí, bueno, esto no lo hemos mirado en ningún lado, pero lo deducimos nosotros. Y, ¿sabes? Mira, Lagri, de esta película, la primera en la frente. ¿Sabes lo que más me flipa? Que está subvencionada por el propio gobierno de Nueva Zelanda. ¿Eso lo sabías? No. Sí, porque en las entidades que tienen, las entidades públicas que aportan dinero para las películas, le suelen llamar en el mundo anglosajón commissions. Vale, entonces tú miras los créditos de la película y al final te pone que te aparece el logo de la New Zealand Film Commission. Y es una entidad pública, lo cual quiere decir que precisamente con dinero público se financió esta película. Y es la más extrema en términos musicales de toda la selección que hemos hecho en este programa. Sí, bueno, tenemos que decir que, como todo, la moda del cine de terror ochentero con música sobre grupos o música de heavy metal terminó, ¿no? O al menos que así nos consta a nosotros, durante varios años. Hay una sequía, un desierto, llegamos al 2015 y este tipo, el Jason Leigh Howden, que es como un pavo que hace efectos especiales, ha hecho para las películas El Señor de los Anillos y demás, o sea, tiene ahí un currículum potentillo. Uh-huh. Va y se desmarca en la dirección. Bueno, tiene después que esta, tiene la de Guns Akimbo, esa con el de Harry Potter, tiene buena pintilla. Está haciendo papeles muy, muy macarra el de Harry Potter. Yo imagino que para quitarse un poco el, ¿no?, el encasillamiento. Sí. Pero en esta, pues bueno, el tipo se suelta aquí con una especie de comedia de terror. Muy gore, muy bestia, con un montón de chistes que a mí me sacan, esta vez me han sacado la carcajada, son buenísimos, sí. funcionan muy bien. Uh-huh. Y bueno, que tiene todos los, si las otras tienen tópico, esta tiene todavía más, ¿no? ¿De qué va la peli esta? Bueno, pues va de chico conoce chico, dos chicos que se conocen y que los dos son los únicos, prácticamente los únicos heavies que hay en un pueblo. Automáticamente se sienten muy atraídos musicalmente hablando, son los únicos colegas con los que pueden hablar y de repente encuentran una partitura, que no sé si quieres que nos metamos ya con eso de la partitura, porque hasta hay una, aquí hay un guiño porque aparece escrito el título en latín, pero ellos, como pasan de todo en el instituto, no saben cómo traducirlo, ¿Quieres que nos metamos ya con eso, Lagri? Espérate, pues, comentar antes, bueno, que tiene también cositas de cine americano. Bueno, el tipo, el prota Brody, tengo que decir que yo cuando aparece, o por lo menos esta última vez que lo he visto, el tipo se me recuerda un montón en la cara a Edu Falaschi, el segundo cantante de Angra. Lo que pasa es que el otro, el Edu, es más guapete, pero es que este tiene un airazo. Decidme si sí. Veis la peli, si este tipo no tiene un aire, por lo menos así como en la mirada. Y el Brody este, pues, se junta con un par de nerds, ¿no? Súper estereotipado, el gordito y el gafotas, ¿no? Que le dan caña a los matones, que, igual que el príncipe de Bel-Air, a este tipo lo mandan a vivir con su tío, su tía y su hermano, o sea, su hermano, el hijo de ellos, su primo, sí. que le fustiga, ¿no? Le fustiga todo, le tiran meado con pistolas de agua, sí. Le hacen putadas varias, o sea, no lo traga porque es un nerd y además escucha heavy metal y dibuja cosas como el Supreme Cock Lord, ¿no? Sí, sí. Es buenísimo, está dibujando ahí churras como... con venas ahí, me recuerda a la peli de Super Salidos y demás. El tipo sí, esto dibujando. También es un clásico, ¿vale? De los heavy, que en los cuadernos del instituto, sí, pues sí, están poniendo sí. Nombres de grupo y están dibujando tías buenas y están como diseñando el logo de una banda que aún no existe. Todo eso también, eso aparece mucho en esta película. Bueno, en esta película que es una... En realidad es una oda al metal en general, porque hace una mezcla muy rara, mezcla de todo. Aparecen póster y música de grupos muy, muy distintos, desde Trivium hasta póster y coñas y chistes de Cannibal Corpse, chistes sobre forma de cantar, de gritos, de no sé qué. Es como, no sé, o sea, parece hecho por un fan, sí, no, es como, sale power metal, sale todos los estereotipos en una batidora. Que es un guiño, en verdad, te tienes que reír. Si lo escuchas y si estás metido en la mierda esta, te tienes que reír con lo que sale. Realmente tiene muchas conexiones con aquella de la que hemos hablado, que es la de Trick or Treat, y la de, o sea, la que se llamaba en español Muerte a 33 revoluciones por minuto, por el tema de un chaval que idolatra una banda, que adquiere unos poderes, hay por medio vinilos. Aquí utiliza mucho también la cuestión de... qué es lo que puede estar escrito en una composición musical, ¿no? Porque te juega con esto de que la partitura que ellos encuentran, pues en realidad tiene una invocación demoníaca. Y esto no lo saben hasta que no se deciden a tocar la canción, ¿no? Y hay varios chistes también mostrando la preferencia del director por el metal extremo, ¿vale? Y no sé si recuerdas esa escena en la que están mirando discos en una tienda... Y uno de ellos saca uno de Poison y el otro le mira con desprecio, ¿no? Y enseguida lo guarda como diciendo, no puedo escuchar Poison, no puedo. Sí, ahí es donde conoce a su colega, el que será su colega Zack, que menudo golfo, que menudo, sí. Menudo pájaro, que es un garrulo de cuidado. Y con este Zack ya pues montan un grupo, ya son cuatro, y montan una especie de grupo de música extrema con teclado y una cosa muy fea. Y bueno, esto que has dicho tú, ellos van en busca de... Van a una casa abandonada donde se supone que está el músico de los Hacksaw Sword, algo así. Sí. Que son el grupo que les mola a ellos. Una especie de Mayhem, ¿no? Ahí que tiene como una maldición ahí de la banda. De hecho, hacen también chistes de Mayhem cuando dicen, te voy a hacer un burzo. Sí. Y de hecho, en la dinámica de la relación entre estos dos colegas es muy también de Mayhem cuando Vikernes se incorpora a la banda, ¿eh? Sí, al Vikernes con el Euronymous y con el otro, el Maniac, esto, el D, no sé, un rollo ahí raro. Y bueno, vemos que se cree que está muerto el tipo, el músico este de Hacksaw Ward, que parece Iggy Pop o algo así. Sí. Y tiene ahí el disco, lo tiene el vinilo, se lo cogen, el tipo se despierta. Al final yo no recuerdo si es que se lo roban, se lo consiguen robar y salen pitando con el vinilo, porque es como un vinilo póstumo, ¿por qué coño se los quieren robar al tipo? Sí, porque fue el parece como que no llegó a editarlo, o sea, que lo terminó, pero no se comercializó y le dieron por muerto al músico este. Y claro, para ellos se enteran de esto en la tienda de discos. Entonces, bueno, se vuelven locos, ¿no? Por conseguir el vinilo. Ahí hay un chistaco enorme cuando sacan el vinilo, no lo vamos a decir. No, no lo vamos a decir. Pero sí, yo quiero contar una cosa, Lairi, que durante mucho tiempo, esto nos pasa mucho a los frikis, que a lo mejor el espacio social donde conocer a otros, por ejemplo, lectores de cómic, era la tienda de cómic, pues sí. Cuando teníamos tiendas de discos, pues muchas veces donde conocía Heavy era precisamente la tienda, ¿no? Y bueno, yo, de mis mejores amigos, que lo seguimos siendo, Ángel, que no sé si escuchará este programa, y si lo escucha seguramente ya romperemos la amistad, porque no podrá aguantarlo. El caso es que yo cuando empecé en la universidad, recuerdo haber llegado y encontrarme en la biblioteca a un tío muy alto, con una camiseta de los Ramones, y el pelo larguísimo, y llevaba una caja, llevaba en las manos una caja de vinilo de Discoplay. Vale, entonces cuando yo le vi, dije, vale, el único Heavy de la universidad. Entonces me senté en su mesa, ¿no? Y directamente le dije, ¿qué compraste en Discoplay? Y empezamos a hablar de Heavy, ¿no? Por supuesto. Pues ese es mi colega, mi amigo Ángel, que seguimos siendo amigos después de todos estos años en la universidad y posteriores. Y bueno, le conocí muy parecido a como se conocen los protagonistas de esta peli, ¿no? Sí, yo he conocido a gente así también por el tema de la camiseta. Ves a uno con una camiseta en su día, de lo que fuera, y es que es como es la forma en que se conocía. Sí, ¿con claro. quién te ibas a sentar si eres nuevo en una clase? Pues, es lo más horrible del mundo, ¿no? Ay, ¿con quién me siento ahora? Soy nuevo aquí. Pero ves a uno con una camiseta negra, del grupo tal, o lo que sea, te pones al lado, ya le preguntas por la camiseta y ya empiezas ahí a entablar relación, ¿no? Al final son las peores amistades porque son los que... Son los que solo no hacen nada en la vida, yo aquí tirando estereotipos. Claro, quieren que te compres tú, que te gastes tú el dinero en el último vinilo de Destrucción para luego ellos hacer una copia, ¿no? Sí, y bueno, eso también, ¿no? Todo el mamoneo de cinta y demás. Pero eso que tú dices de lo que se ve en la peli, ¿no? El rollo de los cajones. De ¿quién está en el cajón este buscando? Pues si está este, puedes hablar con él, ¿no? O incluso hacerte el chulo, el interesante delante de él, hablando con tú. Oh, ¿ves este disco? No me gusta. Aquí sí. Ya se ablandaron. Sí. Esta etapa es que aquí cambian de productor y también... empezaron a usar Pro Tools, entonces ya no es lo mismo, ya se vendieron, para mí se vendieron totalmente, sí, me suena. Lairi, tenemos la partitura esa, que no sé si te detuviste en el texto en latín que encabeza la partitura. No he llegado a mirar, más allá de lo de demonia y no sé qué historia. Vale, pues si quieres, yo con mi poquito latín que recuerdo del instituto, yo anoté el título en latín, y he estado mirando la traducción, ¿no? Entonces, bueno, el tema este musical, que es la clave de lo que pasa en la historia, el título en latín es Vocabitque Rex Daemonia Virtutem Fortuna Hymnus Nigrum. Y esto resulta que traducido significa un himno y llamado a la buena fortuna del rey de los demonios es el poder del negro. Vale. Pues ahí queda eso. Por eso luego interpretan el tema y pasa lo que pasa, ¿no? Sí, además el tema, aquí hay otro guiño, porque el tema es Black, un poco Black Sabbath, ¿no? Ese rollo de notas largas, así, y un poco con toda esta historia que se ha dicho siempre, ¿no? Black Sabbath satánicos y tal y cual. Bueno, hay una cosa que es lo que nos pone en alerta, que es que detrás de este vinilo también, no vamos a decirlo, el chiste, viene también una especie de agente Smith, que luego vemos que sí, que luego vemos que como que detrás de estas partituras había otro, hay como una especie de secta. Ajá. Que al final no me enteré muy bien, me estaba ya totalmente embotado, no me enteré muy bien qué es lo que pretende esa secta a la vez que ellos tocan y la partitura esta y hacen que todo el pueblo se convierta en demonios poseídos. Sí, es como una como aquella peli de la que también hablamos, Hard Rock Zombies, pero aquí es una posesión que realmente no son zombies, se convierten en demonios los habitantes del pueblo. ¿Y qué demonios? Hiperviolentos. Y sí, por el medio, Lairi, tenemos la grabación del vídeo musical en medio del bosque, como si fueran una banda tipo Immortal. Sí, total. Total. Que le dice, el que está grabando le dice, Pero, tío, tenéis que aparentar que estáis dejándolo todo con la música. Y le dice el cantante, pero no me jodas, tío, si ni siquiera tenemos conectadas las guitarras. El garrulo del sax, sí, que dice, por cierto, ni siquiera puede sonar, si no tiene cable. Sí, aquí tenemos también una escena donde se supone que la chica guapa del instituto, ¿vale?, que en lugar de querer estar con el quarterback titular, se ha ido a conocer a los heavies y entonces Tiene una conversación con el protagonista y este empieza a enseñarle CDs que tiene en el bolso, ¿no? Y entonces todos los CDs eran de metal extremo, con portadas súper sangrientas tipo Carcass. Aparece un disco de Pungent Stinch, por ejemplo, Y la tía está a punto de vomitar viendo las portadas. Y aquello se supone que era una primera cita o algo. También la banda Anal Kant y la tía, o Anal Kun, sí, ¿no? El coño anal este. Y la tía lo repite así. Y él pues le presta al final un disco de power metal, ¿no? Sí, como diciendo, mira, quédate con esto, ¿no? Esto es lo típico de que antes se entregaba, te grabo una cinta con la balada de Scorpions. Eso es. Pues este, claro, no le va a pasar esas bestialidades. Le dice, oye, pero esos son solo gritos. Y dice, no, hombre, grito solo en el grindcore. Y en el death metal, y en el black, y en el screamo, y en el no sé qué. Y al final es todo, ¿no? Esta bueno, peli... Esto... Esta peli, Lagri, que en todas esas referencias se nota que va más dirigido no a un público generalista, sino a un público que le gusta el heavy metal y que parcialmente a lo mejor te interesa el terror. Pero sobre todo que sepas que cuando aparece un póster de Trivium, pues que entiendas a quién se refieren, ¿no? Y todos esos chistes que hay sobre black metal y demás, y luego la banda sonora también, que luego lo comentaremos, yo creo que este es un producto más dirigido pues a los heavy, digamos con cierto recorrido, más que los aficionados al cine en general. Sí, también a los fans de Posesión Infernal, los demonios recuerdan mucho a los de aquella peli tan influyente. El gore está bastante bien, muy conseguido, muy, muy artesanal. Se nota la pasta esta que ha puesto el gobierno de Nueva Zelanda cuando verían el producto de anda que... Y sí, qué más, bueno, que todo el pueblo al final no se queda poseído y ya pues un mata zombie guión demonios clásico, ¿no? De manera muy creativa, con ¿cómo se le llama esto? Con lijadoras, con lo que pueden, hay una pelea con penes de con consoladores de goma, sí. Sería el colmo de lo coñero ya. Sí, porque se ponen a buscar, se quedan encerrados en una casa, se ponen a buscar qué pueden utilizar como objetos contundentes y resulta que los habitantes de la casa tenían un repertorio de juguetes sexuales y es lo único que pueden usar, ¿no? Eso es, y al final pues la especie de esta secta que anda detrás de estas partituras, no sé si para invocar ellos, yo te digo, si tú te has enterado mejor ahí, cuéntamelo porque... No, van un poco de ese rollo, tampoco acaban de explicar exactamente lo que pretenden, pero se supone que son unos adoradores del demonio, ¿vale? Y que querían tener ellos también el vinilo, y que por eso les persiguen y se lía la que se lía, ¿no? El final es... Es ese desenlace que hemos estado comentando en este programa tantas veces, solo que tenemos mucho caos, tenemos taladros, tenemos motosierras, juguetes sexuales, hay un poco de todo, ¿no? Sí, armas muy locas que son como guitarras con armas pegadas y cosas que disparan y demás. Sí. Y al final, pues el clímax, pues que tiene que tocar la nota, no sé si el tipo... No sé, ahora la estoy pensando y la verdad es que no me he enterado ni del final. Que el tipo tiene que tocar para que como para deshacer el hechizo, pero vamos, ya están todos muertos. Han matado a toda su familia, han tenido que matar a sus tíos, a sus padres, a sus amigos. Aquí muere hasta el apuntador, ¿no? Sí, es muy graciosa la escena esa en la que se supone que tiene que tocar unas notas determinadas, pero aquí viene el ego del músico, que no vamos a desvelar lo que pasa cuando coge la guitarra. Y teniendo al demonio delante y todo, pues aún así el tío no acierta. No vamos a explicar por qué, para que la gente pueda ver las películas, porque damos por hecho que toda la gente va a revisar las 7 películas estas que hemos recorrido, Lairi. Vamos, esto damos por hecho que sí, Si no, nos quedaremos eternamente frustrados. No sé, hay gente que le gusta escuchar spoiler, spoiler, spoiler y que, no sé. Hay de todo en la viña del Lord. Bueno, no sé si de la trama quieres comentar algo o vamos a hablar ya de la música, que tiene también su injundia. Sí, bueno, ya te digo, la trama que funciona bastante, bastante ritmillo, a base de chiste muy bueno, el de la gasolina, cuando está robando gasolina, no voy a decir de dónde, que algún otro chiste, ya digo, una comedieta que muy gamberra y deudora del cine americano, en verdad. Y como tú dices, pues la banda sonora muy, muy, muy variada también, muy, muy loca. Tira mucho de la banda esta Beast War, que no sé qué, War Beast o algo así, que no sé quiénes son, pero aparecen en camisetas y demás. O sea, que tiene como preferencia a lo largo de la peli. Sí, podría ser una banda, no lo he comprobado, pero seguramente una banda australiana o neozelandesa, que a lo mejor a nosotros se nos escapa. Sabemos que hay una escena de metal extremo en Asia y Oceanía, pero vamos, monumental y brutal, que alguna vez podríamos investigar un poco también para hacer algún rea. Y la banda sonora pues tira mucho de black metal, de death metal, incluso de green, bandas como Pathology, Razorwire, Grotesque, Nuslauter, y no sé si te diste cuenta, pero que suena Emperor en algún momento. De hecho está ahí en los créditos, si lo miras, la banda sonora está Emperor, está un grupo de heavy metal tradicional de creo que de Canadá también, que son los Skullfist, y los Nuslauter, que como tú has dicho, bueno, sí, los Nuslauter, este que es una banda muy, muy clásica, de los pocos que conozco aquí de todos estos nombres. Una banda muy clásica que posiblemente es la banda junto a los Sabbath japoneses que más directos tienen. ¿Sí? Es una locura. Te meten en la página de siempre, Metal Archive, y buscan Nuslauter, como se dice. Sí. O sea, como masacre de monja, algo así, ¿no? Nuslauter. Sí, tienen tres discos de estudio, además que tienen tres discos. Luego tienen un montón de split, como buena banda underground, un montón de split con otro grupo. Y un montón de directos, pero directos para rabiar. Claro, ellos dirán, para que la peña venga a grabarlo aquí de forma ilegal y luego saque el pirata, el bootleg, pues prefiero sacarlo yo y me llevo yo las perras, ¿no? Bueno, pero los suyos serán bootleg seguro, porque no creo que una banda que graba 80 directos, grabe 80 directos profesionales. Y los una banda que para mí es muy potente en la actualidad, que son los herederos de Venom y de Motorhead, que son los americanos Midnight, que son los que aportan el temazo Evil Like a Knife, que es el que hemos elegido para colofón de esta peli y de este especial. Sí, decir de la música también que no solo que hay un tema de Emperor, que es el himno a Satana, sino que también hay un tema de Isham en solitario, ¿vale? Que este músico que estaba en Emperor, que por cierto ahora han vuelto y creo que iban a hacer ahora un concierto en streaming en estos meses. Emperor iba a hacer un concierto, me refiero. Isham, que no ha parado de publicar discos y que ya no hace black metal precisamente, que ha llegado hasta grabar con un señor de que hace folclore de Noruega, un señor de 80 años que toca un violín, ¿vale? Y que yo recomiendo investigar un poco toda la discografía de este músico en solitario, porque realmente ha experimentado un montón y te saca continuamente discos que nadie sabe dónde ubicarlo, que no es black metal, que no es progresivo, que no es folk, que no es dark. La verdad es que me parece súper interesante lo que está haciendo ahora Isham de Emperor. Y como tú decías, pues acabaríamos con un tema de Midnight. Y bueno, ¿qué podemos decir en general como colofón de todo este ciclo? Pues pedir disculpas, ¿no? A ver, agradecer a Quique Moya que una vez más nos haya dejado su nave para hacer nosotros y deshacer. Y también que lo hemos hecho por compartir, porque aquí compartimos, somos los más cinéfilos dentro del grupo de colaboradores de Rock Entre Amigos. Y también somos los que pegamos más a la mierdecilla esta, ¿no? De este tipo de vamos, de productos cinematográficos, y que yo creo que tú, esto no lo hemos hablado tú y yo, Lagri, pero yo creo que tú lo compartes, ¿no? Que hemos hecho el programa que a ti y a mí nos gustaría escuchar como oyentes, ¿no? Intentando que nos desvelen ciertas joyas musicales o cinematográficas de terror de CineZeta. Esa ha sido la intención, ¿no? No sé cómo sí. Lo ves tú. Para los más talluditos, los más puretones ya del mundillo, pues se conocerán las pelis, le sonará y le traeremos recuerdos, ¿no? Y para la gente que no las conoce, pues que se anime con, por lo menos con la potente, con Muerte a 33 Revoluciones, Trick or Treat, o con esta, Death Gun. Sí, y luego, si está dispuesto a dejarse sorprender, Hard Rock Zombies. Sería sí, la otra película, supuesto, que sí. Sabemos que hay bajo presupuesto, sabemos que hay topicazo, pero es que tiene los giros de guión más locos que he visto yo en mucho tiempo en cine. Eso es. Que bueno, ah. que hemos cumplido, ¿no? Yo, no es que me estrene, pero sí me estreno en algo tan largo, en REA. Sí, que sepa la gente que esto no es fácil, que hemos estado meses cruzándonos información y repartiendo trabajo, y que al final hemos empleado dos fines de semana. Sí, hemos empleado tres festivos, ¿vale? En ir grabando a trozos, porque, bueno, los dos tenemos otro tipo de compromisos propios de la gente adulta. Y también para dosificar, ¿no? Porque seguramente no saldrá al final un programita como de unas 4 horas en la línea de rock entre amigos, y que grabarlo de un tirón, pues cuesta bastante, ¿no? Pobre Quique. Quique Moyá, que por lo visto tiene el acento de Moyá. Sí, bueno, él será... Él nunca me ha rectificado, ¿no? Pues a mí sí me lo dijo, porque yo, claro, yo quería hacer el chiste de que... Menos mal que tiene el acento en la A. Claro, es que será un apellido... Motivo de mofa en el colegio. Lo hubieran hecho bullying como a los protagonistas de todas estas películas. No lo sabemos. Un día tenemos que entrevistar a Quique, a ver si le sacamos toda la información de su oscuro pasado. De su apellido, es lo que todo el mundo quiere saber. Sí, por cierto, que el día que estamos grabando esto, está cumpliendo Quique y su señora 22 años de matrimonio. Que se sepa. Que la señora, que le habrán puesto un busto ahí a la entrada del pueblo de Onteniente, porque la paciencia que tiene la señora con el marido cuando no está grabando un programa, está editando otro, o está pinchando otro, o está quedando para grabar, o está animando de la página web de Rock Entre Amigos, no para. Entonces, esta señora tiene mucho mérito. Pues nada, un besito al patriarca. Gracias por aceptarnos esta locura que hemos hecho. Y si te parece, ¿finalizamos con Midnight o qué? Pues sí, el tema se llama Evil Like a Knife, ¿no? Pues nos despedimos con este temazo, escuchar lo que deberían estar haciendo Venom hoy día y no la ponzoña que hacen. Bueno, Ilagri, un placer también grabar contigo. Que yo siempre me alegro de encontrar a gente que tenga los mismos trastornos mentales que yo. Eso es. Bueno, pues dejamos a la gente con este tema. Adiós.